All right, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, episodio 631, por aquí con su anfitrión, el señor Alex Nation en su stream. Y obviamente, en la grata compañía de nuestro corresponsal, que se cogió un pequeño break, ya que Gato se encuentra en vivo, en directo, desde Evo 2025. Y dijo, déjame un momentito a casa para hacer el podcast. Luego cojo el jet privado de nivel escondido. Regreso a Las Vegas para la final de Tekken 8. Gente, Gato está de consultor ahora mismo en Tekken 8, ya en la final de Evo. Así que hizo una pequeña pausa. Va a estar aquí con nosotros, pero tan pronto terminemos, tiene que arrancar para allá, para la gran final. Así que, ¿qué está pasando, señor Gato Nejo? ¿Qué es la que hay? Todo bien, saludos Alex, saludos al público. Yes, estoy de break, andaba con Harada, pero tenía que venir para acá, pero ya mismo regreso. Hay pizza en el bullpen. Brutal, brutal, brutal. Sí, gente, a medida que estamos aquí en vivo, ahora mismo en estos momentos está arrancando el top 8 de Tekken 8. Como pueden ver, si ven ahí el background, un poquito ahí del background de Gato, lo tiene puesto ahí. Él está acá, pero también un oído está allá. Porque esa final de Tekken 8 se aparentemente pinta que va a estar espectacular. Hay unos cuantos jugadores ahí de los mejores del mundo que ya están clasificados a ese top 8. So, entendemos que tan pronto terminemos aquí, todavía van a estar peleando. So, que podemos ver maybe las Losers Finals, semifinales, y eventualmente podemos ver la gran final. Así que esa es la que hay. Gato, pues tiene que viajar para allá, pero como está cerquita, es un vuelo de 30 minutos. Llega rápido. En el Concord privado. En el Concord. ¡Diablo, el Concord! Ya, ¿te acuerdas cuando estaban pegados los Concord? De hecho, hasta una película hubo del Concord y todo. Yes, yo creo que ya no existe ninguno. No. Yo creo que el último que en hacer un vuelo fue hace como 7, 8, 10 años. Oh, wow. Y yo creo que voló de Londres a New York, and that was it. Lo retiraron. Sí, lo retiraron. Así que bueno, saludamos al chat por ahí. Gato, ¿quiénes están por ahí en el chat encendido? Así que tiene, no tiene acceso. Ah, discúlpeme. Gente, nota aclaratoria. Perdón. Discúlpeme, Gato, la costumbre. Gente, nota aclaratoria. El señor Gato Nejo hoy se encuentra en vivo y en directo desde su unidad portátil. Entiéndase, su smartphone celular inteligente, ya que su computadora, lamentamos informar que pasó al más allá. Así que descanse en paz. La misma está ahora mismo allá en Ciencias Forenses, computadorizada. A ver si pueden revivirla con un Tyrant Virus. A ver cómo la pueden revivir. Y se acosté pendiente, Gato, que puede ser que recuperes una computadora zombie auspiciada por Umbrella Corporation. Así que está pendiente a eso. Sí, así que Gato no tiene acceso al chat. So yo voy a estar manejando el chat por ahí. Así que si le comentan al Gato, pues yo muy gustosamente se lo voy a estar pasando la información. Pero si está desde su celular, por eso es que se ve también bien lindo. Está diciendo al Gato, la cámara, es que obviamente el celular en la cámara está brutal. Se ve súper brutal y de verdad que hoy vemos a Gato bien. No está el gatito, extrañamos el gatito. Es cierto, no está el gato. Búscate a los bolas y trépatele encima. Así que nada, saludamos el chat. Por ahí está el señor Wicked Light, también está Ilata, Ichibanka y Arin. Así que saluditos a todos. Dice Ila que también está viendo la final de Tekken. Dicen que Ila está con una libreta apuntando. Uy. De eso hablamos ahorita en los anuncios. Así que los que se estén conectando por ahí, muchísimas gracias. Dice Ila, la mía murió, tuve que buscar otra. Pues Gato está esperanzado que no tenga que invertir en una nueva PC. Está esperanzado de que el diagnóstico pues sea favorable y que el Tyrant Virus o el T-Virus haga buen efecto en su PC. Así que, fingers crossed. Si no, pues lamentablemente pues Gato va a tener que entonces hacer un pequeño search, una PC, un upgrade de PC, que esperemos, pero amor, eso no está en sus planes. Entiendo que no. Que eso no estaba en sus planes para lo que restaba de año. Así que, oh my God. So, gente, prenda sus velones y órenle a Bad Bunny. Yo no sé a quién usted quiera. Para que Gato no tenga que invertir en una nueva PC y que el daño pues no sea tan malo. Yo sé que Gato ya vaya días que estaba teniendo dificultades con la PC. ¿Correcto, Gato? Yes. De hecho, desde el fin de semana pasado le daba para aprender. Y veía que los abanicos arrancaban, pero inmediatamente se quedaba sin power la computadora. Oh, wow. Y eso fue sábado de la semana pasada, pero que ese día yo iba a salir. Y, ok, no tengo tiempo de bregar con esto ahora, chequeo mañana. Mañana fue que era domingo, Y le di, prendiéndolo más bien. Yo, cool. I guess fue algo de una vez. Whatever it was. Y entonces, jueves, yo estoy acá, voy a subir a mi stream, tengo OBS, estoy ready para irme live. Se apagó completamente, como si se hubiera ido la luz. Y entonces, le di para prender, prendió, y ok, hice stream y todo, como si nada, como si todo estuviera bien. Sábado por la mañana me voy a sentar a pagar las cuentas. No dice ni pío. Nada, no. Y yo, Entonces yo sospecho que es un problema con el power supply. Uh-huh, yo estoy uh-huh. más o menos esperanzado que sea eso. Yo hice una búsqueda en ChatGPT. A ver, le describí el problema, a ver qué me decía, pues yo no sé diagnosticar computadora ni nada. Uh-huh. Y entonces, entre uh-huh. las cosas que me decía, que me decía que podía ser el power supply, que tuviera algún componente que estuviera failing. También mencionaba de que podía ser que algún componente estuviera suelto en el motherboard o que el problema fuera con el motherboard. De esas, la única que yo podía realizar, la única que podía verificar, era que todo estuviera bien puesto en su sitio, así que la abrí y cogí y saqué las tarjetas de memoria y las volví a poner y me aseguré de que todo lo que está conectado al motherboard estuviera bien conectado. Vamos a ver qué me dicen. Si es el power supply no cuesta tan caro. Mucho más barato comprar una computadora nueva. Mi computadora ya va para 7 años, pero todavía tiene buen rendimiento. Yo uh-huh. no estaba ni considerando reemplazarla, así que me gustaría extenderle la vida. Si es posible. No, y para lo que tú la estás usando, que es basically streaming, y cositas sencillas, o tu PC te sigue funcionando. Es como la mía. O sea, la mía ya tiene sus palañitos, pero para lo que yo lo estoy usando, que es streaming, y los juegos que corren ella son juegos low tier, o sea, no es nada extremadamente súper espectacular, pues me sigue funcionando. O sea, no veo need para invertirle en una nueva PC. Me preguntan por aquí uh-huh. que si no olía a quemado. Entiendo que no, ¿verdad? ¿No? No, okay. No da valor a quemado. Dice que puede ser el module en el PSU. Sí, tiene que ser esa cuestión de que se le apaga y como que esa cuestión del bajo voltaje definitivamente tiene que ser un issue con power supply. So, yo creo que ese sería el mejor de los escenarios, un reemplazo de power supply. Tú tienes battery backup, ¿verdad? Batería para por si se va la luz, está directo a la corriente. Está directo a la corriente, pero aquí la luz nunca se va. Con excepción de, digamos, una vez al año. Ok. Está bien. Eso se deja para Puerto Rico. Que tengas un battery backup en caso de que hayan bajones de luz y eso. Pero ya, está bien, no hay problema con eso. Pero ojalá, yo entiendo que sí. Que es un issue de energía y eso es fixable. Si ellos encuentran algo más, te lo van a decir, just be weary. Porque a veces como que, mira, pero debes considerar, cambia el power supply y ya olvídate el resto. Porque si quieren, vamos a meterle más memoria, si quieren vamos a cambiar el model board, vamos a meter un procesador nuevo, ya, hasta ahí. Es power supply y se acabó. Me recuerda a este auto, que tú llevas el carro para simplemente cambiar una goma, ellos te diagnosticaban aceite, hacer transmisión, que si esto, mira, yo no te mando, y después te lo quieren cobrar yo, pero es que yo no te mando a hacer nada de eso, era más que una rotación de gomas, tipo, son listos. Yo vine a comprar un pinito de olor, ¿qué me dices? Dice Hila, la mía era una mini gaming desktop y llevaba ya tiempo, so ya pedía cambio. De esas mini gaming desktop fueron un palo en un momento dado, las mini gaming desktop. Sí, estoy casi seguro que tiene que ser el PSU, sino motherboard. No hay bajas de tensión porque a veces las hay y no se dan cuenta, pero either way, yo voto por PSU. Sí, yo entiendo que sí. Esperanzado que sea eso. Son buenas vibras para el gato, que no tenga que invertir en una PC a estas alturas, which was not on plan. No es que el gato no pueda, porque es un tipo millonario, pero no está en los planes. Sí, no estaba en los planes. En el presupuesto está el proyecto del arcade machine, pero sí, si tengo una computadora, pues movemos el arcade machine para el año que viene. Oh my God. Pero nada, no. Vamos a pensar positivo de que no tienes que invertir en una PC nueva por ahora. Que por lo menos pasa que le 2 o 3 añitos más a la PC y eventualmente, pues ya si hace lo que cuando tú entiendas que sea el momento. Dice Arin, aún con battery backup, un fuetazo de voltaje me mató mi pantalla, que era una pantalla para edición de fotos y eso. Es un bad trip. Oh, wow. Dice, sí. Yo fui por el aceite y filtro y ellos querían cambiar el tren delantero completo. Llega Sony, va por ahí también. Saludos, Sony. También Chivaca me dice, sí, no, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Llega Bernal y también dice, saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz dominguito. Igual para ti, Bernal. Y saludos, saludos. Bueno, verte por ahí. Qué bueno, qué bueno. Así que nada, estaremos al tanto de las aventuras de gato. El miércoles, dicho eso, voy a aprovechar rapidito. El miércoles, que es el día de Cine Gato, va a estar el señor Sparwolf. Va a estar subiendo por el miércoles 10 porque la computadora gato se la entregan jueves. Todo, ¿verdad? No, a mí no, yo no sé cuándo me entreguen la computadora. Que, todavía no saben. Se supone que me digan cuál es el problema. Anda, no, decirle. Todavía no se sabe. Pues nada. Yo la llevé, pero no, ellos no la chequean al momento. Ay, Dios, pues nada. Ten pendiente que muy probablemente tengan un overdose de Sparrowwolf toda esta semana por ahí para abajo en los streams. Yo porque es que no puedo darle sustia a gato en esos días porque estoy bien ocupado. Sino pues con mucho gusto también coge uno de los días y daba sustia a gato en lo que resuelve su situación de PC. Eso que muy probable tengan overdose de Sparrowwolf por ahí para abajo, ¿ok? Pero le mantenemos al tanto. Match es depende. Y Match es si no está muy ocupado con el trabajo o algo así, o no tiene compromiso. Pero por lo pronto, miércoles tenemos a Sparrow acá a las 10 de la noche, ¿ok? Cualquier cosa le informamos. Estén pendiente a la stream para los anuncios. Le pagamos una compichina y se presta. Puede ser sí, puede ser no. todo depende. Así que esa es la que... Bueno, Ana, gente, estamos aquí en nuestro podcast 631. Como siempre, pues tenemos algunas noticias por ahí para compartir con ustedes. Dive las secciones que a ustedes les gustan, los estrenos. Y hoy, en el top de la semana, está inspirado en esa copia barata de evento competitivo de juegos de pelea. Un tal evento por ahí que se llama Evo, que es una copia barata de Vivo. ¿Verdad? No sé si ustedes sabían que a nosotros nos envían un cheque todos los años por utilizar más o menos el concepto que nosotros hacemos acá en vivo. Y ese chequecito llega todos los años. Gato lo administra, eso reparte en partes iguales para las campañas de extra y todo eso. Si ustedes no se dan cuenta de eso, pero sí, a nosotros nos pagan. Así que el tema viene inspirado en eso. Cuando lleguemos al tópico, pues se van a enterar de qué es lo que tenemos para el tópico de la semana. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar entonces con las noticias. Así que, Gato, ¿qué tienes por ahí para nosotros, hermanito? Gente, arrancamos hablando de Nintendo. Resulta que efectivo hoy, Nintendo va a estar aumentando los precios o aumentó los precios de algunos de sus productos, particularmente la Nintendo Switch o el Switch 1, por llamarlo de esa manera. Anunciaron que ahí hay una alza de costo. La Nintendo Switch, la regular, va a estar aumentando de $300 a $340. La OLED, la versión OLED, va a estar subiendo de $350 a $400. Y la versión Lite va a estar subiendo de $200 a $230. Como mencioné ya, esto es efectivo a partir de hoy. La compañía Nintendo atribuye esta alza a las condiciones del mercado, aunque los analistas señalan que puede ser por lo de las tarifas que esté por ahí envuelto. Yo tengo mi teoría en cuanto a eso. También otros productos como los Joy-Cons ahora cuestan $100 el par, y el alarmo, el reloj alarma de Nintendo aumentó a $110. La Nintendo Switch se quedó en el mismo precio, $500, y los juegos pues se quedaron en el mismo precio, $80 o variable. Así que por lo menos por ahora, pues la Switch 2 está ahí tranquila. Mi teoría es que ellos están buscando empatar la pelea, entonces no quieren tocar el precio de la Switch. Entonces lo que hacen es que, ok, vamos a dar la Switch ahí en donde está. Vamos a aumentarle al resto para tratar de cuadrar la pelea. Nintendo viene de reportar ganancias masivas con la salida del Switch. So, yo no creo que es que le haga falta el dinero para la salud de la compañía como tal, sino que es para poder cumplir con las promesas que se le hacen a los inversionistas. Así que pues le pasan a usted el costo. ya saben, a partir de hoy, esos productos de Nintendo van a estar un poquito más caros. Ay, ay, ay, ay, ay. Esto piqui se extiende, esta cuestión de las tarifas a nivel mundial. Y todo está de que, como Gato menciona, ¿sabes? La cuestión de las tarifas en estos mercados, que es donde Nintendo, por lo general, compra sus piezas, están pasándole factura al consumidor. A mí, yo no encuentro tan extraño que le suban el precio a una consola que ya prácticamente está de salida. Tú sabes, ya el que tiene un, ya el que quiere un Switch ya lo tiene. O sea, ya el que quiere un Switch lo tiene. Maybe para un niño o algo que lo pida para Navidad por no regalar un Switch 2, pues está bien, pero I mean, ya está una consola que va en salida. Yo me hubiese, bueno, no sé, yo se lo hubiese aplicado al nuevo y dejaba el viejo, pues sí que carajo, o sea, pero ya ellos sabrán por qué lo están haciendo. Aún así, el nuevo en 500 pesos está jodón, está prohibitivo. Pero gente, esto es una tendencia, hay que estar bien pendiente. Todavía las otras compañías no se han expresado en esto. Obviamente estamos viendo y ya estamos experimentando un alza en el costo de los videojuegos. Ya los juegos ya no son de 60, ahora son de 70. Todavía sigue la especulación grande que cuando eventualmente salga Grand Theft Auto 6, ese juego va a costar 100 pesos y no me sorprendería. No me sorprendería para nada que Grand Theft Auto 6 salga a 99.99. O sea, así que estén preparados porque la cosa va a estar fea. A menos que estos mercados no se balanceen o se establezcan a un rate fijo, nos van a seguir pasando facturas. No tanto en videojuegos, en la tecnología, en cosas electrónicas y más cosas que requieren componentes de estos países. O sea, nos van a seguir pasando el rolo. Pero es triste que hayan tenido que llegar a esta decisión. A mi Nintendo... Yo no sé, o sea, con tanto dinero y siguen chupando, I mean, World Empire, ¿qué podemos esperar? Pero nada, así que gente, no espere una reducción de precio del Switch 2 anytime soon, because that is not going to happen, no va a pasar de aquí a quién sabe cuándo. Así que vale su chavito, ahorre sus 500 y más el IVU, en caso acá de Puerto Rico, ¿verdad? Para que adquiera su Switch 2, ¿ok? Yo tuve chance de coger uno, pero algo me dijo no. Forget about it. No, yo, y tuve chance porque Noé me llamó. Estaba en Walmart, aquí en Santa Isabel, habían. Y mira, ¿qué vas a hacer? Y yo como que, y de momento, ¿sabes qué? No, vete tranquila para casa, gracias. It can wait. Créeme, it can wait. It can wait. Chacho, sí, no, tengo otras cosas de más prioridad, cosas aquí en el hogar que quiero hacer y le puedo sacar más provecho que un Switch 2, sinceramente. ¿En cuánto está el IVU en Puerto Rico? ¿En 11%? 11.5%. Oh, ya, yeah. So, no son 500, son 555. O sea, aproximadamente, sí, y la chavería. Y si después uno quiere un juego, porque ya los bundles esos de con Mario Kart, they're gone, right? Creo que quedaban unos cuantos. Un compañero de trabajo esta semana me dijo que en el Walmart de Ponce, en Ponce hay dos Walmart, específicamente en un área que es el área de la carretera 14, él fue con el nene de él y habían del regular y habían de los de bundle. Y yo, de verdad, me dice, sí, habían unos cuantos. Y ya, pues mira, pasa es que, papi, es que está jodón, ¿sabes? El precio está como que... Entonces, oye, sí, la jugada sale por 600 en un momento. Sí, no, chacho. Mira, me confirma ahí la vera que en el Walmart de Caguas todavía quedan los bundles. O sea, que se pueden conseguir es dar el fuetazo del pago. Eso es lo que a mí me da en el pecho y me duele, mano, como que papi, no, o sea, yo ahora mismo, y esto va a ser estúpido, yo puedo decir, yo pongo esos 500 pesos más el IVU, pongo un poquito más y monto una consola de aire acondicionado en la sala de casa, que es lo que quiero hacer. Oh, sí. Que honestamente le voy a sacar más provecho, va a poder ver televisión en frito, tengo visitas, los puedo recibir bien chévere allí en la sala con aire acondicionado. Switch 2 para mí y para dos juegos triple A ahora mismo, Mario Kart World y Donkey Kong nuevo. O sea, I mean, y con el backlog que uno tiene, uno dice, you know, realmente lo necesito. Es como que tengo tantas otras cosas que puedo jugar. Yeah, sería cool tenerlo, pero realmente vale la pena gastar todo ese dinero de cantazo. Sí, de cantazo. Yo prefiero jugar otras cosas mientras tanto. Exacto, estoy contigo. Yo tengo un montón de juegos, yo estoy tratando de bajar backlog. Yo tengo un montón de juegos de Switch 1 que poco a poco también los estoy tocando y ahí los empezando porque tengo un montón. Me dice por ahí Sonic en el de Toa Baja también que no. Ay, es que, papi, estamos en el back to school. Hay prioridades. O sea, En pose, como están en la final del BCN, lo más seguro inflan todo como el ego porque llegaron a la final. Y Chivanca, tú estás buscando que yo te bane. Tú estás buscando que yo te dé 5 minutos de ban en el chat. Compórtate, respeta a mis leones. Que la envidia de Puerto Rico ahora mismo. Yo solo invertiré en una nueva consola cuando GTA 6 salga exclusivamente para ese juego. Hay mucha gente que está esperando eso. Esperando maybe consolas bundles con el juego, collectors, consolas collectors edition de GTA 6, porque así de fans son, tú sabes. Yo como no he jugado GTA 5, así que ni me miren ni me juzguen. no me juzguen. Tienes que meterle, Alex, a GTA 5. Pero for now, PC all the way. I mean, PC sigue siendo la alternativa más viable para conseguir juegos a buen precio. Ya ustedes ven que ya están saliendo juegos de PlayStation, ya están llegando a PC. O sea que ya este muro de exclusividad, poco a poco esa muralla se ha ido derrumbando. Poco a poco y están llegando juegos. Y viceversa, juegos que eran de Xbox ya están llegando a PlayStation. O sea que esa barrera se está rompiendo. Estamos entrando en una nueva era de lo que es exclusivo y no exclusivo en el mundo del gaming, so hay opciones. Usted simplemente escoja la mejor opción económicamente hablando, la que usted entienda que le favorezca y se va por ahí. Yo sí, hay muchos juegos que en PC tú lo consigues a mejor precio que en consola. Tú sabes, esa es la clara. Y te dan descuentos por release day y cositas así, so chequen y estén pendientes si es que es lo que le conviene o no. Eso es lo mejor que nos pudo pasar a nosotros los gamers. PC, bueno. Y sin hablar de las... Exacto. El montón de páginas que te dan keys gratis para bajar un fracatán de juegos. Servicios como el Humble Monthly, que de hecho yo me di de baja porque ya no podía más con tantos juegos que yo sé que no voy a jugar. Yo me di de baja el servicio. Es un tremendo servicio, pero no podía. Sinceramente, no podía con tantos juegos. Así que está brutal. Bueno, vamos a continuar por acá. Anoche una que está alert le hizo un meme a un Tasparo por decir mal de los leones. Sí, ya vi que él es embajador de las empanadillas Kikwet. Ya lo vi. Sí, yo vamos. Lo vi también. Sí, las empanadillas versus el chicharrón. Let's go. Y voy a mis empanadillas 100%. Olvídate de eso. No me importa que el equipo esté montado. Yo voy a León. Ponce contra Bayamón. Ponce y Bayamón. Así que, voy a los míos. Olvídate de eso. Sufra los que no llegaron. Para el año que viene. Pónganse el pase número para el año que viene. Bueno, nada, vamos entonces, esto no es la garata versión nivel escondido. Vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y gente, y esto que yo acabo de decir, de juegos de Xbox, Microsoft, que podrían estar llegando a PlayStation, pero miren esta noticia, y es que hay informaciones por ahí que el juego Starfield podría llegar a PlayStation 5. Obviamente no va a ocurrir este año, pero la información y los rumores apuntan de que va a ser para el próximo año, tan pronto como para la primavera del 2026. Jugadores de PlayStation 5 podrían jugar Starfield en sus consolas. Obviamente el error se debe en parte al rendimiento menos favorable de su primera expansión Shattered Space. O sea que hubo mucho backlash con este DLC que tiraron para Starfield, que estaba buggy, estaba dando muchos problemas, y parece que están buscando cómo mejorarlo antes de tirar el release para PlayStation 5. Se especula que el lanzamiento de PlayStation 5 podría coincidir con una segunda expansión y mejoras de calidad de vida para el juego base. Aunque de un anuncio oficial, la estrategia de Microsoft de publicar más juegos en distintas plataformas hace que la llegada de Starfield a PlayStation 5 sea casi un hecho. Otros juegos de Xbox que se rumorean para PlayStation 5 incluyen Gears of War, E-Day y State of Decay 3. Mientras que obviamente ya saben que Gears of War Reloaded ya tiene fecha de lanzamiento. O sea que se ya abriendo ahí el paso para los demás. Así que pese a las críticas mixtas a su expansión, el juego base Starfield fue bien recibido por su escala y misiones secundarias. Aunque se criticaron sus sistemas de RPG. Así que bueno, otro jueguito más que podría llegar al ambiente de PlayStation, ¿verdad? Un juego que estuvo bien hypeado, pero una cosa, hubo gente que le gustó, hubo gente como que esperaban algo más, tipo maybe Mass Effect o algo así. Pero ya, por lo menos sigue esta cuestión de derrumbando esa pared de la exclusividad en ciertos títulos. Yes. Todos esos juegos son bien recibidos. Hay juegos de esos que, pues, uno porque pues, está limitado a ciertas plataforma, pues uno lo puede disfrutar y entre más estén disponibles, pues mejor. Particularmente el de State of Decay, yo recuerdo Mash, que ha jugado, no sé si jugó el 3, pero recuerdo que jugó el primero y jugó el segundo y le gustó. So, estaría yo interesado en darle un vistazo. Yo honestamente ni sabía que había un State of Decay 3, sabía del 1 y del 2, pero el 3 pasó por debajo de mi radar. Uh-huh. Starfield, un título grandísimo. Y Gears of War, you know, también este otro título muy conocido que, you know, se va a beneficiar de llegar a un público nuevo. So, oh, y obviamente Gears of War, por ejemplo, Reloaded, a la vez que obviamente activen ese multiplayer y con el crossplay, eso va a estar, ¿sabes? Eso va a estar espectacular, tú sabes. Y los multiplayer de Gears of War son muy buenos. Son muy buenos, son excelentes para pasarla en corillos. So, yeah, so mucha gente va a estar metiéndole duro ahí cuando eventualmente el juego salga ahora próximamente. Así que ya, yeah. Gears of War también una franquicia muy buena. Tiene unos spin-offs que no son muy buenos, pero y unas continuaciones que dan mucho que desear, pero por lo menos esa trilogía original de Gears of War es excelente. Si usted no lo ha jugado, altamente recomendado esa trilogía de Gears of War. Bueno, llega por ahí el señor Sparrow y se pueden ir a arcar todos con Toy Leones en un con de churumba. Saludos, Sparrow. Dice Sparrow mandando a Gitana a que lo ayude a mapear por las lágrimas. Dice el señor Ricky Bethesda, sacando algo buggy. Nah, qué raro. Dice Don Iván, a ver si vemos Astrobot para PC. It could be. Podría pasar si llegó God of War y llegó Horizon, que llegue Astro Bot no es nada. Dice por ahí Chubanca, me gusta ver echar. Sí, porque tú fuiste que echaste la leña, le echaste fuego a la leña con traición. Bueno, está todo el ahí. Le echó leña al fuego. Le echó leña al fuego, sí, chacho. Y nada, está el chat ahí vacilando con Gio, ¿verdad? Con la cuestión del meme ese de Kikwet. Oh my God, está brutal, está brutal. Ustedes no valen nada. Ustedes son buenos, pero ustedes no sirven, de verdad. Ay, santo. Bueno. Estamos al día en el chat, así que vamos entonces con la próxima noticia, Mr. Gato. Yes, gente, ustedes saben que ya se había anunciado hace como unas semanas atrás el Mortal Kombat Legacy Collection. Y entonces estamos en tiempo de Evo y más detalles se dieron durante este fin de semana. Por lo que indicaron, todavía no han dado todos los detalles, así que todavía podrían añadirse más jueguitos, lo cual me agrada mucho. Ya al momento se sabe que el juego va a tener Mortal Kombat 1, 2, 3, la versión Ultimate de Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4, y entonces va a tener unos juegos que salieron para Game Boy Advance, que era Mortal Kombat Advance, Mortal Kombat Deadly Alliance para Game Boy Advance, y Mortal Kombat Tournament Edition. Oh, y también Mortal Kombat Trilogy. Ese se dijo ahora en Evo. Era uno de los que inicialmente cuando revelaron la colección, dice, ah, es cool que hayan añadido eso, pero hubieran añadido Trilogy. Boom, Trilogy va a estar. No se sabe cuál versión particular, porque esta colección va a tener Mortal Kombat, digamos el 1, en diferentes versiones, qué sé yo, la de arcade, la de Super Nintendo, la de Sega Genesis, etc. Todavía no se ha indicado cuál versión de Trilogy va a ser, pero es cool que la hayan añadido por ahí. Y como indicaron que todavía no han terminado y la versión de Deadly Alliance de Game Boy Advance está ahí, me da que pensar que probablemente se vayan en la línea de añadir Deadly Alliance y Armageddon a la colección, lo cual sería fantástico. Para mi preferencia, a mí me gustaría que añadieran todos los juegos hasta Shaolin Monk. Ahí yo estaría tranquilo. No tienen que añadir Mortal Kombat versus DC. Lo pueden dejar afuera si quieren. Ni Mythology, pero por favor. No estaría mal añadirlo, no para jugarlo, pero para que esté ahí, para que no se olvide, para que siga en las memorias de la gente, en las pesadillas de la gente. Yo nunca lo he jugado. Yo sé que es malísimo. Estoy curioso de jugarlo, no para pasarlo, sino para experimentar lo malo que es. Yo he visto los CGI, el final y las cosas, y oh my God, es tan malo. La historia y los videitos está fatal. El platforming es horrible. Es parte del legado de Mortal Kombat. Yo entiendo que no deberían obviarlo. Igual con el juego de Jax, ¿cómo se llamaba ese? Something Force, Deadly Force. Algo así, like sí. O Special Forces era. Que eran los soldados, eran los soldados del universo de Mortal Kombat, Jax, todo esto que son de esta fuerza especial, I don't know, eso estuvo, that was weird. Uf, yo, sabrás que cuando salió Mythology y ese, el de Jax, yo pues para ese entonces estaba, you know, bien pendiente, pero nunca le entré, nunca los compré. Qué bueno que nunca los compré. Mira, ese mismo era Special Forces, ¿eh? Special Forces. Sí. Entonces, lo que fue Armageddon y Deadly Alliance, eso yo no lo jugué. Si acaso lo jugué así de pasada, de que estaba en casa de alguien, pero nunca los tuve hasta hace unos años atrás, que los compré para PlayStation 2 y Shaolin Monk tampoco, no lo jugué en su tiempo, lo vine a jugar ahora, y Shaolin Monk está bueno. Shaolin Monk, de hecho, debería tener un remake ese juego. No un remaster, un remake. Yo creo que hay material ahí para hacer un buen remake. Pero sería cool que lo añadieran. ¿Verdad? Yo no me acordaba de esto, gato. Lo escribieron ahí en el chat. Mortal Karts. Que era un kart game de Mortal Kombat. Era un minigame que estaba adentro. Me parece que era de otro juego, si no me equivoco. Sí, sí. Yo creo que fue, no sé si fue Deadly Alliance o Armageddon. Tenía un montón de jueguitos de minigame dentro. Tenía el que era como Mario Kart, pero de Mortal Kombat. Tenía uno que yo llegué a jugar, que era como si fuera ajedrez. Y entonces tú tenías los diferentes personajes, pero cuando llegaba el momento de capturar la pieza como en ajedrez, era una pelea. Tú estabas fighting game, ahí la mecánica. Pero, por ejemplo, si era un peón el que iba a capturar, digamos, la reina, el peón tenía como 10% de vida y la reina tenía 100%. Cosas así. Para que un peón capturara a la reina, tenía que ser mega salvaje. La persona. Mira, me confirma que sí que era Armageddon. Era Armageddon el que tenía esos minigames. So cool. Eso. Ahora mismo no recuerdo cuál Mortal Kombat fue el que tenía los Make Your Own Fatality. Eso estaba bien. Oh, ¿really? Yes. Yo creo que se le acabó la creatividad y después tú como que hacías el propio Fatality y era una porquería. Ah, pues bien. Anyways, los juegos que mencioné, pues están incluidos actualmente en la colección, puede ser que se añadan más. Y entonces indicaron el precio. El precio para PlayStation 4, ya usted sabe que es PlayStation 4, PlayStation 5, etc. Va a costar $50. Y para la Switch 2 es $60, o $10 adicionales. Va a haber una versión deluxe, que el juego va a venir en una cajita de metal y va a tener como unas tarjetitas y un póster y como que una recreación de los marquees del arcade, qué sé yo, chuchería. Uh-huh. Esa versión cuesta $70 para lo demás y $80 para Switch 2. Uh-huh. Entonces, hay una versión para coleccionistas. Esta versión para coleccionistas, pues el juego viene en la cajita de metal. Tiene la caja, está numerada, tiene un set de pins, tiene un token conmemorativo. Ah, y tiene un holder así, ¿sabes las figuritas estas que te aguantan el control? Ajá. Pues de Goro. Se ve en la imagen, no se ve tan cool. Y esa versión cuesta $150. Entiendo que cuesta $150, no importa si es para Switch 2 o para PlayStation 5, porque Sam solo dice $150. Uh-huh. So, si usted está por ahí interesado, pues échele un ojito. Yo por lo menos no estoy apuntado aquí, porque todos esos juegos ya yo los tengo. So, si quiero jugarlo, los puedo jugar. Y a mí no me interesa jugar estos juegos online. Claro está, si salen para Vivo y tienen modo para uno estar de espectador, pues sí, voy a tener que comprarlo. Para poder cubrirlo en vivo, pero de lo contrario no lo compraría. Me pasó lo mismo con Marvel vs. Capcom 2, como parte del Marvel vs. Capcom Collection. Yo no pensaba comprarlo, pero yo tengo Marvel vs. Capcom 2 500 diferentes maneras de poderlo jugar. Y entonces, pero como salió para vivo, pues lo compré para poder correr el evento. So, esa es la que hay con Mortal Kombat Legacy Collection. Nice. Pero sí, para alguien que a lo mejor no tenga como que, ¿verdad?, esa opción de tener todas estas colecciones clásicas, pues yo creo que sería una excelente inversión, ¿verdad? Y si lo que le interesa es meterle al online con estos juegos clásicos, pues también tiene esa opción ahí, eso podría irse por esa línea en esta colección. Yo estaba a punto de mandarla a pedir, lo que pasa es que obviamente hay una versión arcade que me atormenta. En Mortal Kombat 3, Alex. Ay, ay, ay, la versión arcade. De hecho, esa es la que viene en la colección. Ay, ay, ay, ay, ay. Gente, esto es un desafío de hace años. Yo no he podido ganarle a Shao Kahn en Mortal Kombat 3 versión arcade. Tampoco he podido terminar Mortal Kombat. ¿Cuál es este 9. Gato? El 9, mano. Estoy siendo el 9. Sí, no he podido terminar Mortal Kombat 9. Estoy estancado con Shao Kahn también. Porque es obligado a pelear con Raiden. Ahí no hay story mode. Ahí no hay break que tú puedas cambiar de personaje. Es con Raiden sí o sí. Porque es parte de la historia. Oh my goodness. Pero ese Shao Kahn de Mortal Kombat 3 Arcade, maldita sea, mano. A mí, sí, no, de ahí salió Shao Kahn, tu papá, horrible. Después Gato se puso a hacer una búsqueda por internet y Gato me dice, Alex, ¿sabes lo que pasa? Que ese es el Shao Kahn más pillo que hay en todos los Mortal Kombat. ¿Qué? Con razón, maldita sea mi vida, Gris. Cuando Gato me dijo eso, yo no miro para allá. Y Gato me dice, algún día, Alex, algún día se te va a dar, algún día se te va a dar. Yo creo que ese día se acaba. Ese día, yo no sé. Yo grito, no sé, porque de la gente yo estuve en un stream, yo estuve casi 2 horas y no podía, porque llegué súper rápido al boss y estuve el resto de stream. O sea, yo me eché sin relajo como, qué sé yo, 15, 20 minutos en llegar hasta el final, un ejemplo. El resto de stream fue peleando con él y no podía. Y gastándome el coaching en el chat, yo no me acuerdo. Pero ahora intenta esta combinación. Y yo cambié de personaje. Los personajes que yo más dominaba, chachi, no podía. Lo último era con Sub-Zero, que era con el que con el más me acercaba. Y llegué hasta la punto. Pero es que el tipo era bien injusto, como dice ahí Sonny Ball. Era bien injusto, era bien tramposo, era bien pillo. Era bien pillo. Y de verdad que. Pero fue una experiencia. Who knows? Y en la larga, quién sabe si llego por ahí de nuevo a Mortal Kombat 3 Arcade Edition. So, sí, mano, de verdad que... Wow. Yes. Tú deberías jugarlo, pero no la versión de arcade, porque lo que sucedía con esas versiones de arcade, de Mortal Kombat, de todos los Mortal Kombat arcades, es que la computadora lee tus inputs. So, tú nunca vas a pegar nada que la computadora no se deje pegar porque, ¿saben? Entonces ese Shao Kahn, tú le tiras la magia, no se la vas a pegar. La va a bloquear. So, cuando tú te enfrentas a eso... tienes que tener métodos para poder manipular el AI. Y ahí vamos a Mortal Kombat 2. ¿Cómo uno pasaba a Mortal Kombat 2? Brincando para atrás todo el tiempo. Exacto. Y así uno manipulaba el AI. El Mortal Kombat 3 no es la excepción. Uh-huh. Hay maneras de manipular que él haga lo que tú quieras que haga. Pero ya, si tú no sabes... se va a echar ahí toda la noche dándote los shadow shoulders. Ay, y la Dios business. Mío, no. Diera, como dice Gitana, debes hacerlo para que cierres un ciclo. Dice Chivanca, traducción de Alex. Uy, uy, uy, uy. Papi, es que está, o sea, el tipo está duro. Está creado así. O sea, he was made. Es virgo, pero hay que joderse. Ya, ahora mismo yo no me acuerdo bien, tendría que repasar cómo manipular a Shao Kahn en Mortal Kombat 3. El del 2 me acuerdo súper bien. Después que uno sabe cómo manipular a Shao Kahn en Mortal Kombat 2, uno dice, wow, que es súper fácil. Es probablemente el más fácil de todo lo que tú te encuentras en el Tower. Mm. De hecho, lo más difícil en Mortal Kombat 2, cuando uno está haciendo el Tower, son los primeros dos oponentes del Tower y Quintaro. That's it. Los demás son súper fáciles. Los primeros dos son difíciles porque en la computadora baja un poquito la dificultad para esos primeros dos encuentros y entonces el truco de manipular el AI no funciona ahí. So, tienes que ganarle legit. Pero del tercer encuentro en adelante, la computadora lo pone lo más difícil. Y yes, es lo más difícil, de que está leyendo tus inputs increíblemente. Pero eso te da la oportunidad de poder brincar para atrás, y cuando brinca, boom, le pegas. Eso funciona siempre. Quintaro, hay ciertos randomness ahí. Ese es el que daña los runs del speedrun. Y Shao Kahn es súper fácil. Pero ya, del 3 no me acuerdo cómo manipularlo. No, del 3. Y obviamente la versión que está ahí es Ultimate Mortal Kombat 3, que es la versión que tiene los stages adicionales, tiene todos los personajes desbloqueados. Exacto, a mí Ultimate me encantaba mucho en Arcade, y de todos esos personajes los más que yo sabía usar brutalmente era Noob Saibot, ay Dios, el que corre rápido, Cabal también lo dominaba bastante bien. So, pero nada, hay que ver, ¿verdad? Hace tiempo que no juego, probablemente se me olvidó el combo de un Cybot. Pero sí, pero algún día Shao Kahn, who knows. Así que pero ya. Noob Saibot estaba en Ultimate, para mí que Noob Saibot estaba en Trilogy. Estaba en Trilogy, no sé si en Ultimate, yo creo que en Ultimate. No voy a buscar ahora eso, pero chequeamos. Me viene en Trilogy, porque en Trilogy es que desbloquearon todos los personajes. Ultimate era más bien estrellas adicionales y versiones alternas de los personajes, no eran extras. So, en Trilogy, Noob Saibot tiene una magia que es como un cloud que no te deja bloquear. Ah, sí, que es como que super pillo. Entonces tiene el teleport, que te jala por abajo y te deja caer de arriba. Ese combo estaba bufé, a mí me encantaba el combo de Noob Saibot. Le empieza como que con un codo arriba, un codo abajo, y te da como que 4 o 5 patas de abajo hasta arriba. Me encantaba el combo de Noob Saibot. A Shao Kahn hay que darle pam pam, como dice la canción. Sí, definitivamente, gitanita, definitivamente. Y yo sigo insistiendo, cierra el ciclo. Y está Silvia ahí, amolándose los dientes y salivando. Vas a tener que esperar, mijita. Vas a tener que esperar un tiempito. Bueno, anyhow, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Gente, recientemente se estuvo anunciando o se lanzó un teaser trailer anunciando que por ahí viene un Darksiders 4. Esto también cogió a mucha gente de sorpresa, que aunque habían rumores por internet de que estaban trabajando en algo, pero no era nada seguro, ya por fin se anunció con un teaser trailer. Y según la información, es que esta nueva entrega de Darksiders, la trama va a ser 15 años después del primer juego. O sea, que Darksiders 4 va a continuar los eventos que se desataron al final del 1. No es una secuela directa ni del 2 ni del 3. Es básicamente eventos que ocurrieron después que se acabó el primer juego. Obviamente, ¿verdad? No sé si decir, bueno, no voy a contar el final, pero al final del 1 pasa algo que yo me acuerdo que cuando yo lo terminé, como que te pompeaba, como que, ¡oh, my God! Cuando venga el próximo se va a dar esto que queremos que se dé. Lamentablemente se dio, pero a medias. El Darksiders 2 era con otro de los jinetes del apocalipsis, y Darksiders 3 fue con otro de los jinetes del apocalipsis, pero no estaban todos juntos. Pues ahora, de la información que se desprende, es que en esta versión sí van a estar los 4 jinetes del apocalipsis todos juntos. Entiéndase, War, Death, Fury y Strife van a estar todos juntos en esta nueva versión de Darksiders 4. Lo que también se desprende es que este juego va a ser un juego cooperativo de hasta 4 jugadores, permitiendo que cada uno controle un jinete, which, ¡ah! Eso sí que está súper cool. La historia continuará justo donde terminó el Darksiders original, con Guerra preparándose para enfrentarse a las fuerzas del cielo, el infierno y el consejo. El juego regresa a la clásica perspectiva de tercera persona de la serie, a diferencia de su spin-off Darksiders Genesis, que esto fue para, me parece que fue para celular que salió este juego, si no me equivoco, o PC, no me acuerdo bien. Prometen obviamente mucho cinematográfico, acción, ya tú sabes, como están acostumbrados a ver en los juegos de Darksiders, a un fast pacing, ¿verdad? Como también estamos acostumbrados, y que obviamente van a estar combinando ataques entre los jugadores, y habilidades sobrenaturales que tienen estos jinetes de la época. Y si se espera que este juego esté llegando para Xbox Series X y Xbox PlayStation 5 y PC, obviamente no hay fecha de lanzamiento porque esto prácticamente lo que salió fue un teaser trailer, pero ya saben que por ahí viene Darksiders 4, al fin los cuatro jinetes del apocalipsis todos en un mismo juego, hack and slash. I am down. A mí me encanta mucho la serie Darksiders. Me encanta el 1. El 2 está chévere. El 3. El 3 ahí, pues no. Yeah. Pero el 1 y el 2, good. Pero de todos, el 1. El 1. El 1 para mí está duro. Excelente historia. Esa introducción de Darksiders 1. Oh my God. Qué cosa más brutal. Y Darksiders 1 me trae recuerdos del primer evento de X-Tribe que yo participé. Allá en Guayanilla, que ahí fue que entonces yo descubrí Darksiders, después fui y lo compré y de verdad que me encantó. De hecho, no, ese juego me lo prestó a mí Johnny Zephyro me prestó ese juego allí en Starlight y le di duro y me encantó un montón ese personaje de War. De hecho, espectacular, hermano. Nice. Me alegra que esté de regreso Darksiders. Yo siempre pensé desde el primer juego que iban a ser mínimo 5. Donde en cada juego iba a ser un jinete diferente y en el quinto juego juntarlos todos. So, quizás ese era el plan, pero ya la serie ha estado durmiendo un tiempo y necesita regresar con fuerza. Me gusta la idea de que los hayan juntado todos acá. Yo el primero nunca lo terminé. Yo lo dejé, me parece que era el sitio era como un desierto y había como un worm gigante o algo así. sí. Y, mano, mi PlayStation chonqueaba de que se iba en un slowdown increíble y lo dejé a un lado y nunca regresé. So, a este punto, si regreso algún día, tengo que comenzarlo desde cero. Ese juego está para PC, ¿verdad? Yo creo que sí. Te estoy verificando. Deja ver rapidito. Darksiders. Sí, está para PC. Lo puedes conseguir en Steam. Oh, okay. De hecho, todos están para PC. De hecho, Darksiders 3 creo que hasta un momento lo dieron gratis. No sé si fue en PlayStation Plus o estos juegos que da Epic. I don't know. Yo lo tengo por ahí en una de mis colecciones. De hecho, yo creo que es un remaster la que está en Steam. So, esa es buena. Yo me imagino que no debe estar tan súper caro. Porque es un jueguito bastante viejo. O sea, es un jueguito del 2010. O sea, que debe estar super cheap. Déjame, te digo rápido. Mira, Darksiders World Master Edition, $4, gato. Nice. $4, y es un juegazo, ¿sabes? Yes. Yo entiendo que yo lo tengo en físico para PlayStation 3. Vamos a ver. Sí, voy a darle una miradita luego a ver si lo tengo por ahí todavía. Sí, pero mano, de verdad, a mí me encantó mucho el final de... del 1, porque te deja como que ahora es que, pero pues ya pasan unas cosas que no, pero sí, yo también pensaba eso que tú dijiste, que iban a sacar un juego de cada uno de los jinetes, atar las historias y en una última entrega venir los cuatro, esquipearon Strife, sobre lo vamos a ver debutar en esta nueva versión, porque ese jinete que faltaba de ver, vimos a Dead, vimos a Ward, vimos a Fury, pero no vimos a Strife, así que veremos a Strife ahora en esta versión de Darksiders 4. Dice Chiván que la dieron en PlayStation Plus y en especial la ponen en $4.99. ¿Cuál es Chiván? ¿La Darksiders World Master Edition? Yo estaba hablando ahorita del 3, que la han dado gratis por todos lados, pero no sabía que Darksiders 1 la habían dado. Gato, redime todo lo que viene por Plus. Si lo dieron gratis, muy probable esté en su colección. O sea, muy probable esté en su colección. So, verifíquenme eso a ver si es esa la versión que estamos hablando. I mean, nada, gato, lo pones en easy y lo acabas rápido, por cuestión de saber la historia y ya, y para afuera, olvídate. Lo terminas, sabes de la historia y ya. So que si usted no ha jugado el 2 ni el 3, dada esta información, pues lo que podemos entender es que no es necesario que usted haya jugado el 2 y el 3 para entender lo que va a pasar en el 4. Porque la historia del 4 es lo que acabó en el 1. No menciona ni el 2 ni el 3, así de buenos fueron. El 2 está bien, el 2 está decente. El 3... Ah, medio buggy, medio. So, ya. Yeah. Vaya, llega el señor Moto Monku por ahí. Buenas noches, Moto. Saludos, Moto. Hoy día uno no tiene que ir a jugar el juego anterior si no quiere. Va a YouTube y ve un resumen de la historia y vamos para adelante. Exacto. Dice, los primeros dos estaban en $4.99 cada uno y Darksiders 3 está en $14.99. Ya, no. Yo skipearía Darksiders 3, honestamente. Dice Sparrow Wolf, manía de la escuela tichera. Gato sabe de eso. Si él es el mejor estudiante suma cum la. Oh my God. Que eso tú lo aprendiste en la escuela tichera, este gato. Así mismo, ¿eh? Ay, Dios. Con tu mister, mi mister, el mister del pueblo. Yo no vivo, suerte que yo no vivo en ese pueblo. Así que no es mi mister, no es mi mister. Así que nada, gente, pendiente el año que viene, que de seguro pues van a estar dando más anuncios. A lo mejor en lo que resta de año. Maybe en los Game Awards tiran a lo mejor un trailer más robusto, ¿verdad? Un CGI trailer de Darkseid 3 para pompear más a la gente. A lo mejor vemos a los jinetes debutando en un maybe una acción o algo así, ¿verdad? Todos con sus habilidades y poderes. Eso está pendiente, pero sí, ya está anunciado. So hopefully llega el año que viene. Me dan un update por aquí que Ponce está ganando por 2 puntos. Ah, vaya, Mon. Gracias, Moto Monku. Vamos a comer chicharrón pronto. Así que esa es la que... Bueno, gente, hasta ahí las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Y tenemos que esta semana hay varios releases. Entre ellos, el 4 de agosto llegan Kato's Post Office, esto para PC, y Valiant Tactics para PC. El 5 de agosto llega Defiance para PC. 7 de agosto hay unos cuantos. Entre ellos está 1000 Deaths para PC. Gradius Origins para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. Hidden Memories of the Gardens Between, esto para Quest, PC, VR. The House of the Dead 2 Remake, esto para Switch y PC. Nice. Y Wildwood Down para PC. Y el 8 de agosto llega Mafia, The Old Country para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y Slack Jaw para PC. Así que yo creo que los dos releases más importantes aquí definitivamente está The House of the Dead 2 Remake y Mafia, The Old Country. Que este es un jueguito que Gato tenía en su radar desde que se anunció. Así que Gato, está pompeado para Mafia, The Old Country. No, no pienso comprarlo ahora, pero definitivamente quiero jugarlo en algún punto. A mí los Mafia me han gustado. Así que este se ve cool. Si usted es fanático de The Godfather 2 particularmente, yo creo que esta le va a gustar porque esta toma lugar a The Old Country. Se ve chévere. Este es como que los orígenes del movimiento de mafia, ¿o es que las operaciones las movieron para ese país? No, es una precuela de todo. Vendría siendo como los orígenes de Vito Corleone. Ah, pero, okay. Es mafia, pero ya es los inicios de la mafia allá en Sicilia, I guess. Ah, ok, nice. Ok. Sí, me confirmaba por el señor Wicked, que son los inicios en Sicilia. Nice. Pero House of the Dead 2, a mí me encantan los juegos de House of the Dead. Yo tengo por ahí la versión de Wii, pero a mí me encantan. Los juegos de House of the Dead están tan gufiados. Es verdad que los dioses le matan a uno, ¿verdad? Cuando yo tenía la pistolita, de hecho está por ahí guardada, la pistolita para el Switch, para el Wii, que tú le aditabas el control de Wii y era un case y era una pistolita con trigger y todo. Y con eso era que yo le metía a House of the Dead en Wii. So I liked it. Me gustaba mucho. Y son jueguitos chéveres, son jueguitos fun. Si es un port de arcade, I think we're good. Vamos a ver. Así que nada, dicen por ahí, pregunta señor Wicked, ¿qué piensan de los remakes? A mí, yo personalmente no tengo ningún problema con los remakes. Y más si son juegos que en un momento nunca pudimos jugar, por la razón que fuera. Amor, porque no teníamos trabajo en ese entonces, no éramos adultos con responsabilidad, no podíamos comprar juegos. Y si lo sacan ahora remasterizado o remake. O rehechos. A mí no me molesta. Personalmente no tengo. Hay gente que odia. Yo tengo un problema con that. Sí tengo un problema cuando rompen a sacar juegos remasterizados que honestamente no es necesario. Un saludito de Last of Us, que no es necesario. Ahí es que yo tengo mi como que, dude, o sea, cogerlo suave, o sea, invierte esos recursos en otros títulos, pero pues, whatever, allá las compañías con sus decisiones locas en cuanto a qué remasterizar y qué no. Mira, yo estoy pidiendo A mí en particular no me molestan, no todos los juegos tienen que ser para mí, hay muchos de esos remake y remaster que hacen que yo no le presto atención, particularmente si es un remake de un juego que ya tiene, qué sé yo, 20 años, pues me es más atractivo, pero si es un remake de un juego que no es tan viejo, como que siento que ya lo jugué, si no lo jugué en su tiempo, pues esta es la oportunidad de jugarlo. Y con los remasters lo mismo, hay juegos que si digamos fueran de la pasada generación, y la mejoría no es tanta, es como que, ok, ya lo jugué, no lo voy a comprar otra vez. Exacto. Pero si no lo jugué en su tiempo, esta es la oportunidad de jugar una versión que se ve un poquito más bonita, más pulida, etc. Dicho todo eso, yo estoy esperando el remake de Metal Gear Solid 3. Se ve salvaje. Ese juego ya tiene bastante tiempo de que salió. So, hace sentido de que vengan con un remake ajustando el gameplay a convenciones modernas, en la misma línea, lo que hicieron con Final Fantasy VII, me gustó un montón. No les resta a mi experiencia, a mis buenas memorias con Final Fantasy VII allá para finales de los 90. A mí me encanta ese juego, independiente de que el remake también me gustó un montón. Yo entiendo que viene en ese caso a complementarse. El remake de Final Fantasy VII particularmente fue una reimaginación de la historia. No fue que trataron de recrear todo como era en su tiempo, y me gustó lo que hicieron. Uh-huh. Uno de los remakes que tengo por ahí pendiente en algún punto es el de Dead Space. Pero yes. Sí. A mí no me molestan, pero ya, no todos son para mí. Exacto. Hay algunos que simplemente los dejo pasar. Sí, sí. Ahora mismo hay juegos que estamos locos porque saquen remake. Yo estoy loco porque saquen un Parasite Eve, un remake de ese juego. O sea, yo llevo soñando con eso la vida entera, mano. Oh, a mí me encantaba Parasite Eve. El combate de Parasite Eve, que básicamente combinaba turn-based con estrategia. Loco, eso estaba bestial. Y el grid, como que te decía, ok, tu ataque tiene alcance dentro de este grid. Si estás fuera de este grid, el alcance va a ser leve, y si estás más dentro del grid, va a ser más fuerte. O sea, tú tienes que estrategizar a qué enemigo te ibas a atacar. O sea, es un combate único en aquel tiempo. Tú sabes, y yo estoy loco porque anuncian un maldito remake de Parasite Eve. Yo no sé qué es lo que están esperando, mano. De verdad. En la licencia de como tal del personaje, esa licencia no es de Square Enix. El concepto de Parasite Eve creo que es de un libro. Shinobu sabe bien los detalles, pero es un libro. Mm-hmm. Y para ese entonces ellos tenían una licencia. Pues tenían una licencia para hacer el juego, pero yo creo que esa puerta se cerró. Y para poder hacer un remake tendrían que trabajar una nueva licencia y todo. Desde from scratch. Dice Temoto, yo viendo videos de retrospective de Parasite Eve, llegaste a jugar The Third Birthday en el PSP, por lo menos yo no, porque yo nunca tuve PSP. Gato, mi madre, no, Gato, porque Gato tampoco lo jugó. No. Y sí, Moto confirma que sí, es una novela, hay una película también, yo vi parte de esa película. Así que dice, ustedes recomiendan los Final Fantasy, nunca me han llamado la atención, pero hablan tanto de ellos que ya tengo curiosidad, dice el señor Wicked. Depende de qué te gusta. Y depende cuándo le vayas a entrar a Final Fantasy. Final Fantasy tiene tantos juegos a lo largo del tiempo que quizás escuches muchísimo de Final Fantasy VII y vayas al 7 allá de PlayStation 1 y lo juegues y no te guste porque las mecánicas son súper anticuadas para los estándares de hoy día. So, yo te recomendaría que si te gusta levemente RPG, le des un intento quizás a uno un poquito más moderno. Mi recomendación, el remake del 7. Sigue la historia que se presentó allá en el 7 con muchos otros elementos que vienen a complementarle y a darle un poquito más de profundidad. Así conoces todos esos personajes que son súper clásicos, son los querendones dentro de Final Fantasy y el combate es muy bueno. Se siente uh-huh. actual. Yo creo que otra persona también te recomendaría ¿cuál es el Final Fantasy de Clive? Yo no he jugado ese, pero ese Final es Fantasy el que yo no he terminado, es de Crisis Core. No, perdón, Clive. el 15, no. Perdóname. El 15, sí. Y yeah, eso, ese yo sé que 16, la opinión 15, popular 16. Ok, 16 me dice paro, mala mía. 16, okay. sorry. La opinión popular está con ese juego, y a los más modernos, a la gente les ha gustado. So, mi recomendación es esa. Si te gustan los RPG salvajemente, quizás dale un poquito más para atrás. Si no tienes mucha experiencia con los RPG, puedes empezar con Remake del 7 o Final Fantasy 16, porque tienen mecánicas más actuales y son más llevaderos en ese aspecto. Okay. Sí, ahora me recuerdo, Gio, el 15 es el del Boy Band. Ese también, ese está bueno. Esta, pregúntale a Gio, que eso fue la controversia con Gio, del cambio de normal a Easy. Ay, santo Dios. Dios mío, no le recuerden esa surfing que se va en un viaje por ahí. No, a mí me encantó mucho Sparrow, especialmente el juego, el minigame de las palancas en el 7, en el remake. Tengo ahí Rebirth, pero Rebirth yo creo que yo lo voy a jugar para el maratón de Extra Life. Y yo creo que con ese que voy a arrancar el maratón de Extra Life, me voy a dedicarle 3 o 4 horas y después me muevo a lo que tenga en itinerario para el maratón de Extra Life. Pues tengo que, de una manera u otra, tengo que comenzarlo. Tengo que comenzar el Rebirth. Así que, ya. Yeah. Bueno, así que nada, busquen, ¿verdad? Marquen por ahí qué es lo que les gustaría de esta semana. Si no, pues, váyanse un chavito y ahorren maybe para otros títulos que vengan por ahí por lo que resta de año. Dice por ahí que parte de estaba pillado sin opción y sin potion, sin down por no hacer 6 antes. No entienden. Ahí vienen, cómo olvidar ese recuerdo de Final Fantasy XV, el Boy Band Edition. Ay, ay, ay. Bueno, nada. Vamos entonces con lo que tenemos para tópico de esta semana. Voy entonces a cambiar acá la escena. Y espérate, aquí estoy muteado, no sé si me escucho, aquí estamos good. El tópico para esta semana es, si Evo anuncia un nuevo evento titulado Evo Retro Championships, ¿cuáles serán tus top 3 juegos de pelea retro que incluirías en este evento? ¿Ok? Así que nada, ahí tenemos en pantalla una listita, pues yo voy a ir anotando según vayamos, ¿verdad? Mencionando, y obviamente brevemente el por qué escogimos estos jueguitos, ¿verdad? Y que los quisiéramos ver en un Grand Stage a tipo Evo Retro Event. Así que nada, vamos a comenzar con el compañero Gato con su primera selección de qué juego le gustaría ver en este evento especial de Evo Retro. Antes de arrancar, yo tengo una pregunta vital para mi contestación. ¿Ese torneo imaginario de Evo Retro Championship está abierto al público general o es invitacional a, digamos, a las figuras del gaming que dominan los juegos modernos, entiéndase los que dominan en Tekken, los que dominan en Street Fighter, los que dominan en Mortal Kombat, etcétera, etcétera? ¿A quién está abierto? Contra, esa es buena, esa, fíjate, esa no la temperé. Vamos a irnos hardcore. Vamos a suponer que vamos a invitar a los jugadores actuales a ver cómo ellos lidian con las mecánicas de estos juegos clásicos. Yes. Hago la pregunta porque si lo dejas abierto al público, hay comunidades en la actualidad que todavía compiten en esos juegos clásicos. No están en main stage, pero esa gente le mete salvaje. Uh-huh. Por ejemplo, digamos Justin Wong ahora no puede ir para atrás y ganar Marvel vs. Capcom 2, porque Justin Wong se movió con los tiempos y dejó Marvel atrás, sí, lo juega de vez en cuando, pero hubo gente que se quedó ahí y han seguido jugando, y ya Justin Wong no está a ese nivel que está esa gente. Y sí, yo he visto torneos de Super Street Fighter 2, Turbo, etcétera, y esa gente han exprimido ese juego y han optimizado las cosas que no hay break para nadie. Pero me gusta el que sea invitacional, y vamos a invitar a la gente acá. Y debido a ese detalle, voy a eliminar la primera que puse en mi lista, porque yo estaba como que maybe está abierto a todo el público. Voy a mencionar la que voy a eliminar, pero después digo la verdadera. Yo tenía Soul Calibur 2, la versión para Nintendo, cosa de ver a Link en acción. Porque Link estaba baneado de los torneos, al igual que Heihachi y Spawn, porque tú ibas al torneo, ibas a jugar en la consola que estuviera, y si no era la misma tuya, estabas enfrentando a un personaje que nunca veías, etc. Esos personajes los habían eliminado. Yo estaba pensando, sería bueno tener a Link ahí en un torneo, etc. Pero no, ya que es invitacional, elimino Soul Calibur 2 y pongo Tekken 3. Tekken 3 en parte, sí. Tekken 3 en particular, porque Tekken 3 es que realmente Tekken comienza a tomar forma a como lo conocemos hoy día. Entonces sería bien interesante ver la gente que domina en Tekken 8 yendo para atrás a Tekken 3 y tratando de ajustar su flow a las limitaciones de ese tiempo. Eso sería bien interesante. So, Tekken 3, ¿te gustaría ver en un Grand Stage, en un evento Evo Retro, Tekken 3? Yes. Me gusta. Yo estoy de acuerdo. Mano, Tekken 3 fue como que el game changer de la dinámica de Tekken. O sea, empezamos a ver mecánicas distintas a lo que estábamos acostumbrados en el 1 y en el 2. Y el 3 como que, mano, cogió una fuerza bestial. So, a mí me gusta mucho Tekken 3. A mí me gusta mucho. So, mano, muy buena opción esa para arrancar con ese top 3 de jueguito en este evento especial de Evo Retro. I mean, es buena selección. Bueno, en mi caso, yo pues me fui un poquito, ¿verdad? Más clasicongo. Y mira qué clasicongo. Yo escogí mi primer juego que me gustaría ver en este tipo de evento sería Mortal Kombat 1. Ese clásico juego de Mortal Kombat 1, como que verlo ahí, como que ver cómo esta gente o estos jugadores como Sonic Fox, esta gente que son unos duros en Mortal Kombat 1 o en Mortal Kombat, las versiones recientes, ver cómo lidian con estas mecánicas, con la lentitud y con lo pausado que era Mortal Kombat 1. O sea, era un juego bien pausado, bien estratégico, en el sentido de que pues bloquear el uppercut, la pata voladora para establecer como que el ritmo, tenías que lidiar con un Shang Tsung que era un pillo, pero ya como esto es versus, ver cómo tú dominas o cómo tú creas tal vez maybe algún tipo de combo, ver cómo ellos sacaban un combo, que a lo mejor nosotros en esa época no teníamos ni idea de cómo establecer un combo en este juego, porque es un juego que no se presta para eso. Ver cómo ellos podrían lidiar con eso, ¿sabes? Verse romperse el casco, como que, oh my God, ¿qué hago yo aquí? O sea, I mean, sería interesante el pacing de Mortal Kombat 1, compararlo con el pacing de los juegos de ahora, ver cómo estos jugadores pueden sacarle provecho a las mecánicas, a las limitadas mecánicas, porque honestamente Mortal Kombat 1, el original, tenía mecánicas bien limitadas. Un juego que simplemente rely on fly kicks, uppercuts, bloquear si te acordabas bloquear, y las magias o los specials, los ataques a distancia. Eso es lo que tú tenías. O sea, tú no tenías más opciones. Ver cómo ellos lidiaban con esto. ¿Qué tú crees, Gato? ¿Tú que eres un hábil jugador de Mortal Kombat? Mortal Kombat 1 yo lo he visto, el verdadero Mortal Kombat 1, valga al menos. Sí, no el uno de ahora. Yo he visto high level en Mortal Kombat 1 y no es elegante para nada. Yes. No es flashy, es lo más aburrido del mundo. Wow. Pero, nuevamente, estas invitaciones, estamos invitando a Sonic Fox, a Ninja Killer, a Nicolás. So, ahí estaría un poquito más interesante porque ellos no conocen esos detallitos que con el paso de los años la gente ha descubierto y ha optimizado. Pero antes de decir Mortal Kombat 1, yo hubiera escogido quizás Mortal Kombat 2. El roster es un poquito más grande, tiene un poquito más de mecánica. Pero ya, el hecho de que es invitacional, why not? I can see it. El 2 también, ahora que tú lo dices, el 2 también hubiese sido una muy buena selección porque el 2, como tú dices, tiene un roster más agrandado. Es un poquito más flashy, es un poquito más rápido que el 1. Tiene más mecánicas, tiene grabs, tiene más... tú puedes combinar ciertos ataques de magia con ataques físicos. Es cuestión de como que más o menos manejar. Tenía como que sus combitos más o menos. Ya estaban entrando como que ese flow de combinar ataques. So, pero sí, fíjate, Mortal Kombat también hubiese sido una muy buena selección de sus balas aquí. So, ya, lo veo, lo visualizo, yeah. It's good. Mortal Kombat 1 y 2 no tenían sistema de combo, pero accidentalmente tenían los juggles, que ahí era donde la gente le sacaba el daño adicional. Ya Mortal Kombat 3 sí tenía sistema de combo establecido. Sí. No, Mortal Kombat 3 era súper rápido. Bueno, tenía hasta... Tú corrías en el stage. Sí, tenía un botón de run. Un botón de run. Yes. O sea, y venía para encima para zumbarte el combo afrofuerte. Pero sí, sí. So, pero ya, yo creo que cualquiera de esas dos opciones, Mortal Kombat original 1 y Mortal Kombat 2, en un torneo retro de pelea, estarían súper cool. Estarían nice ver cómo lidian con eso los jugadores modernos. Bueno, Gato, ¿y cuál será tu segunda opción ahí en retro? Mi segunda opción, obligatorio, Marvel vs. Capcom 2, aunque ya lo vimos este año. Marvel vs. Capcom 2, a pesar de que le han caído los años encima, todavía tiene cierta relevancia. Sería cool verlo, aunque ya lo vimos. So, ahora que estoy diciéndolo, yo diría que para la intención de traer jugadores modernos a un juego viejo, yo diría que debería cambiar mi selección a Mortal Kombat 2. Porque traer esa gente de la escena actual allá es un cambio grandísimo. No que Marvel vs. Capcom 2 ha vivido vicariamente en otros juegos. El que juega, qué sé yo, Dragon Ball FighterZ va a tener un entendimiento de Marvel vs. Capcom 2 y va a poder caer en tiempo un poquito más rápido versus alguien que juega Mortal Kombat moderno y va para atrás a jugar Mortal Kombat 1 o 2, donde es tan clunky que ya lo encontraría un poquito más interesante. Eso voy a cambiar oficialmente a Mortal Kombat 2. Nice. Again, yes. Como ya lo habíamos mencionado, es una muy buena selección. Mortal Kombat 2 también, ver un evento de Mortal Kombat 2 estaría súper cool. Eso es un clasicón. Eso es un mega clasicón. Eso sí, sí, tienes razón. Dada la manera como lo estás presentando de traer estos jugadores modernos, definitivo, definitivo. Sí, porque Marvel vs. Capcom 2, que es un clásico que no falla, tiende a tener estas mecánicas de juegos como Guilty Gear, Dragon Ball FighterZ, los Grand Blue, que se van estos combos, o sea, casi infinitos. So, trae un entendimiento y como que lo dominarían súper fácil, tú sabes. So, Mortal Kombat, yo creo que it's a nice choice. Es una muy buena manera de irnos, claro que sí. Bueno, mi próximo en este torneo retro, yo traería un clásico nada más por el hecho de que me gustaría ver que aunque hay una versión moderna del mismo, y de hecho hubo un side tournament este año en Evo de este título moderno, pero me gustaría ver cómo pueden lidiar con el clásico, porque no, los combos, algunos podrían iniciarse como el nuevo, pero otros no, y me gustaría ver cómo pueden lidiar con las mecánicas de establecer los combos en este clásico versus las nuevas. Y me gustaría traer el Killer Instinct original, ver cómo pueden someterle a la obediencia a su oponente, y nada, ver cómo pueden dominar de hacer combos, si le salen o no. Killer Instinct es un jueguito, es chabón de dominar, pero es tan satisfactorio cuando usted lo domina. Y más cuando, ¿verdad?, tiene como que las mecánicas establecidas de cómo entrarle a los combos, cómo romper los combos. En el clásico sí estaban los combo breakers, eso no es algo que es de ahora, eso siempre ha existido. Pero me gustaría ver como que, tú eres bueno en Killer Instinct moderno, ¿por qué no te cruzas en el clásico? A ver, aunque muchos de estos jugadores que son buenos en el Killer Instinct actual crecieron con el Killer Instinct original y conocen ciertas mecánicas, pero maybe no todos están preparados para eso, o no todos ni sabían que existía un Killer Instinct original, lo vieron a descubrir gracias al nuevo, porque a veces pasa esto, sale un juego de pelea Killer Instinct en Xbox, que qué brutal, ya lo nice, qué sé yo qué, y de momento, mira, tú sabes que eso está basado en un juego, ¿cómo? Sí, eso está basado en un juego que sale en arcade, sale para consola, ¿cómo va a ser? Pues espérate, déjame buscar un emulador o algo para verlo. Diache, esto no es como el moderno, esto no tiene un assist, esto no tiene nada. O sea, ahí es que tienen que romperse los dedos de verdad. Así que esa sería una selección de más por curiosidad, ver cómo pueden lidiar con el Killer Instinct original. Yes. Esa me gusta Killer Instinct como opción. Yo no recuerdo haber visto Killer Instinct original en High Level, so no tengo ninguna referencia ahí. Yo entiendo de que quizás los que juegan Killer Instinct actualmente, se van a sentir más o menos cómodo en el anterior, particularmente si hacen las cosas con los inputs de motion en el nuevo o no. Porque el nuevo tiene un sistema como de autocombo, donde tú sigues presionando y él mismo como que sigue haciendo el linking. Sí. Yo diría que el que los hace sin asistencia probablemente se le dé mejor el Killer Instinct clásico. Yo lo vería. Nice. Awesome. Bueno, ¿cuál más tienes por el gato para...? Pues el otro que tengo estuvo en Evo el año pasado como el juego que trajeron clásico, y me refiero a Street Fighter 3 Third Strike. Este es un juego que tampoco se niega a morir, todavía hay comunidades por ahí grandísimas que todavía lo juegan intensamente, pero nuevamente con el detalle de que vamos a traer los jugadores modernos para Third Strike a jugar. Me gustaría ver a Mena y me gustaría ver a Punk y a toda esta gente jugando este juego en particular. Yo entiendo que se les va a dar bien, particularmente a Punk, pues Punk tiene buenos footsies y probablemente tiene algún tipo de experiencia con este juego, porque él es un... no es que sea viejo, pero tiene un poquito más de edad, digamos, que Mena. Mena entra a la escena para Street Fighter 4. So, es mucho más joven. Yo no sé qué edad tiene Punk. Punk se ve más viejo. A lo mejor es de la misma edad y yo lo estoy poniendo más años. Pero independientemente, yo creo que los profesionales de Street Fighter 6 se adaptarían rápido a Third Strike y sería un torneo vistoso. Si es un torneo a gran escala, sería bueno. El año pasado trajeron a Evo, pero eran jugadores ya, que están en esa comunidad. No vimos muchos jugadores así modernos, ¿verdad? Porque obviamente tienen su mente enfocado en otros títulos más importantes. Pero sí, me gustaría ver. Sí, ¿no viste a Daigo y a Justin en ese torneo? Ahí ellos no tienen nada que buscar. No, ahí no tienen nada que buscar. Ya ellos se probaron una vez, pero que volverlos a ver de nuevo estaría cool, ¿verdad? Si el Muscle Memory no nos traiciona. Pero sí. Justin todavía juega casualmente en su canal, juega Third Strike y eso, pero no es que esté grinding, entrenando ni nada. Exacto. Y es una pena porque Third Strike es uno de estos juegos que honestamente era un roster brutal, un montón de personajes nuevos en el universo de Street Fighter, con mecánicas brutales, los combos estos que eran activados en cierto momento, y el juego fue bien revolucionario. Una pena que todavía a estas alturas hay muchos personajes de ese juego que todavía no hemos visto que los hayan traído a algunos títulos más modernos de Street Fighter, ¿verdad? De los Street Fighter. Hay muchas personas que van pidiendo ciertos personajes de ese juego que lleguen. Hay todavía muchos que están olvidados en el pasado y no han llegado, por ejemplo, al 5 o al 6. Pero Third Strike es bien bueno. El último boss está jodón. Yo lo pude terminar, gloria a Dios. Está jodoncito ese último boss de Third Strike, pero el juego es bien bueno, de la que revolucionó. Y sí, verlo como que un evento más masivo estaría súper, súper nice. Ver ese Street Fighter ahí duro. Estaría nice. Yo me jugué ese juego. Yo no lo jugué en su tiempo, pero me lo jugué como parte de la colección acá en el canal y lo pasé. Pero ahora tengo una confusión. ¿Cuál era el boss final de ese? El que era mitad azul, mitad rojo. Ese mismo. ¿Cómo es que se llama ese tipo? No es 12, se llama diferente. Que de hecho el hermano. El hermano es Urien. Urien, yes, el que siempre que pelea Seth. Casi es Nu, es el hermano de él. Yeah. Sí. Y... que Urien llegó tarde a Street Fighter 5, ¿te acuerdas? Yes, me acuerdo. Sí. Pero sí, ese boss estaba brutal porque tú tienes que ganarle prácticamente tres veces, me parece que tenés que ganarle, si la mente no me falla. Sí, pues hacía como con un comeback, una business, sí, cuando no lo esperaba. Sí, mano, pero estaba cool, el personaje estaba cool. Era jodoncito, pero sí, estaba nice, estaba nice. Ese personaje, eso fue un boss que tampoco revivieron en ningún otro Street Fighter, ni como DLC, ni como playable character, pero básicamente la historia, pues tú lo, ¿verdad? Lo destruyes y no, no tiene break. Pero ya, estaría cool que lo revivieran, porque él controla fuego y hielo. Él tenía el proyectil y tenía un overhead de disparo, o sea, de proyectil. So, pero ya, está nice. Por eso estaba cool. Bueno, nada, y para terminar mi último aquí en el top 3, tú ahorita mencionaste Tekken 3, pues yo pondría un clásico aún más atrás. Yo pondría Tekken 1. Just to iniciar, ¿tú sabes por qué lo pongo? Para iniciar esta transición a los juegos en 3D. Yo sé que está Virtual Fighter, pero si yo tengo que comparar Virtual Fighter contra Tekken, yo me voy con Tekken. O sea, yo me voy, a mí no tengo nada en contra de Virtual Fighter, pero a mí me gusta más Tekken que Virtual Fighter. No sé, Tekken 1 y Tekken 2 estaban rough, porque eran 3D, pero no era el 3D como Tekken hoy día, donde tú te podías hacer sidestep y eso. Uh-huh. Yo estuve jugando Tekken 1 no hace mucho, cuando estaba seteando lo de Retrobat. Ajá. ¿Te acuerdas que yo te mostré? Sí. Y entonces puse Tekken 1 y mano... lo que uno sabe de Tekken, de que Tekken 7, Tekken 8, muy poquito aplica ahí, es bien rough, el daño es masivo, no es tan responsive. Gotcha. Yo sé por qué tú lo haces. a mí me invitan para ese torneo y digo, ¿sabes qué? No, gracias. yo pensaba, de hecho, yo estaba pensando en acá hacerme un maratón a Beneficio Extra Life, pasándome todos los Tekken. Sí, lo habías comentado. Como yo hice con Mortal Kombat, que uh-huh. Te acuerdas que yo pasaba el 1, el 2 y el 3. Sí, me acuerdo, sí. Pensé hacer eso con Tekken y cuando me puse a jugar el 1, dije, no hay manera de que yo pase Tekken 1. No hay manera de que yo lo pase. Y Tekken 2 va por las mismas. Tekken 3 ya la cosa, la fórmula se parece más al actual, pero Tekken 1 y Tekken 2... Preci lo juega break. Cada rato, el clásico de Tekken. Yo no sé cómo puede, ya eso como que su vista se acostumbró a la mecánica de Tekken 1. Pero sí, lo hago por... Quería escuchar tu opinión también. Para mí me encanta, o sea, fuera de todo relajo, me encantaba Tekken 1. A mí, chacho, yo con Lei... Chacho, le metía durísimo, me encantaba, el 2 pues también, el 3 ni se diga. A mí Tekken es una fórmula que no falla, y un juego que según han pasado los años, tú has ido, la fórmula ha ido mejorando, hemos visto improvements en la mecánica, el juego cada vez está más rápido, en fin, o sea... De verdad que era una chulería. No, me refiero a Lei. Pero esa es la que te gustaba, Sonny. Law, en Tekken 1. Law también era cool, pero yo más que usaba era Lei. Lei era el policía que tenía el pelo largo. Que la historia de él es un policía. ¿Y él salía en el 1? Sí. Bueno, yo si la mente no me falla, creo que sí. Ese era, te voy a explicar. Él yo sé quién es, el Lei Wulong. Era ajá, como el Drunken Master. Él era el que hacía los combos, que hacía los sweep kicks. Entonces te elevaba, se acostaba en el piso y cuando tú vienes bajando te daba con una pata doble hacia arriba, como con un double kick hacia arriba y te mantenía en el aire. Y si digo, si era bueno, pues tú sacas como que el onslaught de golpes ahí. Pero por lo menos esa es la mente, ¿verdad? Es lo que, ¿verdad? Mi recuerdo, porque coño, gente, esto hace un montón de años que yo no lo toco. Él tenía un trajecito como azul, Lei Wulong, era el que yo más utilizaba. Me encantaba. Law también era cool en Tekken 1. I mean, el ataque que hace que te corría así por la rodilla y por la pin y brincaba y te caía como una plancha. Eso estaba cool también. Ese ataque existe todavía. Existe todavía, ¿verdad? Lo tienen, en Tekken 8 lo tienen, sí. Nice. Sí, dice Sony. Así que, yeah, pues ese era el más que yo utilizaba. Ese era mi main en Tekken 1. Lei Wulong. Era el más que yo utilizaba. Era el que más, menos el que más dominaba. Pero sí, so nice, I mean, tremendo top 3 para un evento de Evo Retro, top 3, y nos podríamos volver locos mencionando más juegos de pelea aquí al garete. Si no, vamos a tener que hacer un top 10 y vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche. Y esa no es la idea. Pero por joder, podemos poner torneos de Primal Rage, de War God, de Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. De Chakfu, vamos. De Chakfu, ahí es que, vamos, duro. Este Clay Fighters, que lo mencionaron por ahí en el chat, Sony Clay Fighters, este, lo mencionamos aquí en un podcast. Hay muchos juegos de pelea, y sin mencionar los clásicos de SNK, que no mencionamos ninguno, por ejemplo, Samurai Showdown, ni World Heroes, ni Fatal Furies, este, ni SNK versus Capcom, I mean, toda esta colección, no mencionamos nada de eso, ni los X-Men versus Street Fighter, todos estos versus tampoco los mencionamos. So que hay un montón de juegos de pelea por ahí que se podría incluir en un evento Evo Retro. Pero nada, nos fuimos humildes, ¿verdad? Para tampoco estar aquí toda la noche. Pero nada, le dejamos eso a su imaginación. Este, un torneo de War Gods, Gato, ¿qué tú crees? ¿Te acuerdas de War Gods? Diantre. Ya, me acuerdo. Ay, ay, ay. So, ya, yeah, gente, así que nada, hasta aquí este tremendísimo tópico de la semana. Así que gracias, Gato, por la contribución. A los de chat también, gracias por compartir con nosotros en este evento, así que vamos acá. Alex, hice una búsqueda, Lei Wulong salió en Tekken 2. ¿En el 2? Pues no en el 1, pues anyway. Yeah. Bueno, también yo le di duro al 2. De hecho, yo tengo una copia del 2 por ahí original. Yo creo que sí, yo tengo el 1 y el 2 por ahí en los clásicos míos de PlayStation 1. Pero anyway, uno de esos dos fue que yo cogí a Lei, yo de verdad le sacaba el jugo a Lei, hacía todos los combos habidos y por haber. Es que ese personaje me encantaba mucho. Pues bueno, Enijo, gracias por la reacción, Mr. Gato. Lo que pasa es que tenemos ahí la enciclopedia de Tekken viviente, el señor Gato. No, el googlero residente. De hecho, déjame ver porque me está sospechoso el hit. So estoy yendo a otra source porque yo realmente no me acuerdo de ir allá. Estoy yendo a otro source. A buscar aquí, Tekken 1 roster. Sí, estaba en Tekken 2. Sí, en Tekken 2. Sí. Ok, sí, ya yo busqué el roster del 1. Sí, en el 1 no estaba, en el 2. En el 1 era King, Marshall Law, Prototype Jack, Nina Williams, Kazuya, Paul, Yoshimitsu, Michelle Chang, Asuka, Heihachi, Kunimitsu. ¡Ya lo Kunimitsu! ¡Wow! Déjame ver. Aquí está. Ya, esto sale en el 94. Ya, antes sí. Wow, qué rostercito más raro. Pero sí, Lei llegó en el 2. Pero a mí me gustaba Tekken 1 le metía. Bueno, familia, yo me voy retirando. Linda noche, bendición y éxito siempre para ti, para Gato y para el chat. Excelente inicio de semana. Mañana para todos. Gracias, Benari. Descansa, brother. Descanse. Pero sí. Después buscamos bien con más calma quiénes son exactamente. Pero yo me acuerdo de Lei, de esos early Tekken games. Lei y Law, yo creo que será los que de más hecho, hay un youtuber de Tekken que yo sigo que es fanático de Lei Wulong y él lo menciona cada rato cuando van a traer personajes. Yo espero que traigan a Lei. Él dice que, you know, él entiende que quizás no lo traigan porque Lei Wulong tiene demasiadas posturas. Sí. Y es difícil de poder jugar con él, pero él lo sigue esperando. Sí, tiene diferentes stances, lo que dificultaría para los hábiles jugadores de ahora, como que acostumbrarte a esos diferentes stances, haría la cosa un poquito ortodoxa para poder pelear con él. So, yeah. Pero vamos a ver, no, nunca está de más que lo traigan por ahí, who knows. Bueno, ya está el tema de la semana, vamos entonces con qué es la que hizo el señor Gatoneo, qué usted ha estado haciendo, además de sufriendo la pérdida de su PC. Bueno, en el día de ayer, pues estuve haciendo varias gestiones, tenía que llevar mi carro a que le cambiaran el aceite y el filtro, después fui a hacer compras de regreso a la escuela, ya Ari está set. Aunque todavía falta todo el mes de agosto, acá las clases comienzan después del día del trabajo, o sea, comienzan el 2 de septiembre. Oh, wow. Pero ya Ari está set. Y entonces, luego de eso, estuve todo el día. Acá hacen un festival, se llama St. Anthony Village Fest. Nosotros fuimos por primera vez el año pasado y fuimos por un momentito Nada, saludar a una amiga de nosotros que iba a tener una mesita. Ella hace que se pantallas y cositas. Y fuimos nada a decirle hello y nos quedamos porque está súper cool. Es un festival que es más para el pueblito. No mucha gente fuera del pueblo se enteran. Yo no vivo en ese pueblo, pero es el pueblo que está al lado mío. Y está de lo más cool. Tienen música en vivo, food trucks, tienen bouncy castles. Y el año pasado fuimos a las 10 y salimos de allá a las 11 de la noche. Estuvimos todo el día. Cool. Y entonces, este año pues íbamos preparados. Este año fui solo con Aria, pero en Mari le tocaba trabajar, pero después que salió del trabajo fue para allá y estuvo con nosotros. Pero estuvimos todo el día, yo me llevé sillita, me llevé agua, me llevé snacks, enganché las sillitas en una sombra, y allí estuve todo el día. Por eso es que no estaba ayer pendiente a Evo, excepto Mortal Kombat, que lo estaba en audio only. Y cuando vino la final, pues vi el encuentro final que ganó Sonic Fox, este octavo campeonato de Evo Las Vegas. Ahora hay que hacer la aclaración porque hay unos cuantos Evos, pero octavo campeonato de Evo. Y fuera de eso, pues no vi nada más. Estuve hasta allá esta tarde. Hoy, durante el día, al mediodía, fuimos al CAT Video Film Festival. Es un evento que nosotros, si nos acordamos, vamos todos los años. Y es una compilación de videos de gatos, pero que los montan con, transiciones y efectos y los agrupan. Está de lo más funny. Hay un montón de cosas graciosas de los videos de los gatos. Muchos de esos videos, pues, uno se tropieza, pues son videos que se van virales. Pero ya está cool, por eso mi camisa. ¡Ah, qué linda! Y entonces, nada, la pasamos súper bien. Fuera de eso, pues durante la semana estuve jugando Tekken en el canal. Empecé a jugar con Alisa. Todo porque en el Battle Pass, este Battle Pass de Tekken, incluye un montón de cosas de Pac-Man. Y entonces, Alex, si no lo sabía, Battle Pass tiene un tier que es gratis y un tier que es pagando. En el tier gratis puedes desbloquear cositas chéveres de Pac-Man. Pero particularmente yo estaba esperando desbloquear, vendría siendo como que funciona como una máscara a completa de Pac-Man. Es la bola como tal de Pac-Man, el cuerpo de Pac-Man. Y entonces en el personaje de Alisa funciona perfecto porque Alisa es la robot. Y ella tiene movimientos donde se quita la cabeza y se la da a la otra persona y explota, o se la quita y le mete una patada y viene y le da en el pecho al otro. Es como que, oh my God, yo quiero poner a Pac-Man en ese lugar. No es idea original. Ellos mismos, cuando anunciaron el contenido que venía, lo presentaron así y a mí me pareció fantástico. So, por ese motivo, empecé a jugar con Alisa el miércoles, y jugué miércoles y jueves. Llegaron unos viewers nuevos, una viewer nueva de Honduras, me parece que me dijo que era, y ella juega con Alisa. Y entonces me dijo un par de cositas. Alisa tiene un combo mega fácil de como de 87 de daño. Uy. Y depende de la condición, puede ser que se vaya a 92. Mega, mega fácil el combo. Yo, por ejemplo, mi combo más grande es con Kuma y son como 81 de daño y tengo que hacer como 11 golpes. Un timing ahí increíble. Y este de Alisa son 1, 2, 3, 4, 5 golpes. Súper fácil, súper fácil. Y hace todo ese daño. Estuve jugando miércoles y jueves. En un punto el miércoles me parece que abrí el dojo un momentito y entró por ahí Ifro, entró la viewer, ella juega con Alisa. Había alguien más que no sé si era su otra cuenta o era alguien que ella conoce, pero estuvo jugando con Clive y con otro personaje más, ahora mismo no me acuerdo quién es. Y Horan. Pero nada, como siempre, pues disfrutando Tekken hoy durante el día, antes de irme para el Cat Film Festival, pues tuve una sesión cortita de práctica con Gitana. Seguimos ayudando a Gitana ahí a caer en tiempo con Tekken, you know, que vaya practicando los inputs, que coja un poquito de experiencia. Hoy le dije que fuera a la lista de amigos y bajara los Ghosts. Bajó tu Ghost, Alex, y le ganó a tu Ghost. Ah, no, amigo, se gana cualquiera. Hasta el gato le gana a mi Ghost. Se tiene ahora ya pa enfrentarse a ti. Y fui ahorita y vi el archivo a ver si había hecho algo más, pero nada, terminó la pelea y se fue. Pero nada, seguimos por ahí dándole support a Gitana, que está con Azucena y ha estado haciéndole trajecitos a Azucena y poniéndole al día, so me alegro un montón. Y aparte de eso, nada más, mano. Nada, qué bueno. Gato, update. Ahora mismo está Arslan Lang en la final de Winners contra... Oh. Sí, estaba perdiendo 2-0 y acaba de empatar los sets a 2. Oh, ya yeah, lo... Sí, contra Chikurin. Sí. Oye, haciendo un paréntesis, Gato, ¿desde cuándo acá el coaching es relevante en Tekken 8? Ah, eso es como que nuevo y entonces sí. Hicieron una determinación. A mí no me gusta. A mí tampoco. Pero es un fenómeno y entonces la gente de Namco en las reglas oficiales lo permite. Pero pusieron unos guidelines, por lo que tengo entendido, el coach no puede ser cualquiera, tú tienes que definirlo. Dice, ok, fulano de tal puede venir a coacharme y solamente puede entrar si tú vienes de perder un asalto. Uh-huh. No es que van a venir dos personas cada uno. A mí particularmente no me gusta. No, como que pone, como pero que pues, tiene el flow del evento, no sé. Como que, y me imagino que tiene un tiempo límite también. Sí, no creo que le den ahí 5 minutos. Tiene que ser algo rápido. It's a thing. Y yo estoy notando eso, yo como que ahora hay coaching en Evo, pero en Tekken. Pero sí, en los otros juegos no es un fenómeno, pero en Tekken sí. Fue un fenómeno y Namco, en vez de eliminarlo, pues lo deja con ciertas restricciones. Sí, no, ya veo, pero Arslan ahí acaba de hacer un confront de Bush. Luego está abajo 2-0, acaba de empatar. Y esta es la final de ganadores, Winners Finals. Sí, o sea, si gana Arslan... Pasa a Grand Finals. Habría que ver quién está en Losers. Sí. El pana de él es Atif, creo que se llama. Mm. Estaba en el lado de Losers. El tipo le mete salvaje. Wow. No sé, no he visto la acción, pero Arslan cambió recientemente a Ana. Mm-hmm. Él siempre jugaba a Nina. Pero Ana está, ahora es... Era en meta. De las tops. Sí, ahora es de las tops. Y él cambió a ella. Y oh, wow. le va súper bien. La gente, disculpa, que está, como les dije, está corriendo Evo. Está allá atrás Tekken 8 y estamos ya en Winners Finals. O tenía que hacer esa observación de cómo iba el evento. Nada, en mi caso, rapidito, yo lo que está jugando, probé el demo de Shinobi Art of Vengeance y de verdad que I am sold con el juego. Está bien bueno ese demo. La mecánica de combate está súper cool, me gusta un montón, es bien combo based. Las animaciones, el arte del juego está hermoso. Obviamente un juego que combina todo porque tiene exploración en los diferentes mapas. Tiene elementos Metroidvania, tú vas a adquirir habilidades que te van a permitir regresar a otro stage a buscar otras cosas que estaban escondidas, que no podías accesar por el momento. Puedes comprar habilidades con el dinero que tú encuentras. Sí, noté que el dinero no es como que te lo dan los enemigos, el dinero está en cajita. Y una vez tú rompes esa cajita, pues ya ni más chavo, no es como que puedes entrar a stage y puedes farmear el dinero. O sea, el dinero está de acuerdo, según tú vayas progresando en los niveles, pues tú vas encontrando la cantidad de dinero adecuada para que tú poco a poco vayas desbloqueando las diferentes habilidades que te venden. Un merchant que es un Oni, que te vende las habilidades en los diferentes stages, pero está nice. El demo está bastante cool, a pesar de que es un demo, es prácticamente, te corre 3 stages antes de llegar al primer boss. Y de verdad que el juego está chulo, altamente recomendado. Ese juego de Shinobi está espectacular, las magias están brutales. En fin, todo lo que queríamos de un juego de Shinobi está en ese juego. Ahora bien, desafortunadamente el juego solamente en versión digital. A mí se me olvidó ese detalle, que ese juego no va a salir físico por el momento, es digital. Hubo una versión física, pero estaba a cargo de Limited Run Games, que yo se la compartí a ustedes hace un tiempito atrás en el chat de WhatsApp, que yo estaba en un momento cuando yo quise Limited Run, dijo, no, gracias. Sí, así te llega el año que viene. Te llega el año que viene, así que a lo mejor, puede que a lo mejor en algún punto salga regularmente en una tirada física, porque ya hemos visto un par de juegos que han sacado versiones físicas que estuvieron en Limited Run, so hay que esperar a ver. Pero por lo pronto, es digital. Ya el juego sale ahora a fin de mes, si no me equivoco. Así que tenganlo en su watchlist, porque de verdad lo recomiendo. Yo lo jugué, también le encantó un montón. So, está espectacular. Me faltan unas áreas del demo para explorar, para completarlo, ¿verdad? Completar ese primer mapa. Así que de verdad que lo recomiendo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Este jueguito está espectacular, llegó para quedarse. Y qué feeling que sale el demo esta semana y también esta semana sale el release de Ninja Gaiden Ragebound, que ese también está en mi radar, pero ese yo lo quiero físico. Ese yo lo quiero físico, no lo quiero digital. La versión digital sale adelante que la física. La física sale en septiembre, la digital sale esta semana. Así fue como lo trabajaron. Eso está bien, porque no tengo ninguna prisa, pero ordené físico por Amazon, llega en septiembre. It's okay, no tengo un rush para jugarlo. Pero también se ve que está brutal. Ninja Gaiden Ragebound se ve que va a estar brutal. Ese es otro jueguito que también está en mi radar. So, nada, denle un traicito al demo de Shinobi Art of Vengeance. Y por lo pronto, nada más con este servidor. Así que de esta manera... Alex, yo vi un poquito de tu Shinobi. Ajá. Y no vi que tirara shurikens. ¿Es algo que obtienes luego? Lo que pasa es que yo casi ni los estaba usando. Me gustaba más el combate. No estamos usando los churis. Los churis que no, él usa la cuchillita. Los kunai, eso es lo que tira. Kunais. Ok, ya. Yeah. Yo creo que en Shadow Dancer era que él tiraba kunai. O Shinobi, ¿cuál era el otro? Shinobi Revenge or something like that. Sí, me está con uno de esos que él usaba mucho los kunai. Era como que su main weapon. Yes, pero ya, en el primer Shinobi, el de arcade, era los shuriken. Yo vi un poquito tu gameplay y no los veía. Yo, wait, what? Eso es, importante. Uh-huh. Ok, ya, ahora. Y entonces, Ragebound, pues definitivamente esperamos verte. Estoy pendiente acá de la final. Arslan Ash acaba de pasar a Grand Finals, y estaba jugando con Nina. Nina versus Clive. Sí. Fue una tremenda sacada de Butch. Estaba perdiendo 2-0 y ganó 3 sets consecutivos. O sea, 3 sets corridos para pasar a la gran final. ¡Wow! El otro oponente, ¿cómo es? Chikurin, debe estar. Chikurin. Comiéndose por dentro. No, y que estoy viendo ahora el replay y Arslan estaba jugando con Ana. Y ahí es donde viene a perder y entonces cambia a Nina. Y entonces ahí es que viene. La saca de buche. Sí. Yes, estoy viendo ahí, estaba 2-0, cambia a Nina, and here comes the pain. Ya lo sí, mano, de verdad, que está brutal, tremenda. Ya he visto un par de eventos, ya he visto un par de encuentros en Evo este año así, de que están dominándolos y de momento, boom, la saca de buche épica. Así que, oh my God. Esa final de Final Fury, City of Wolves. Oh my God, qué cosa más épica. Yo la vi, me la gozo un montón. No es un jueguito que tenemos, pero me lo gocé un montón. Estuvo brutal. Bien, gente. Si usted va a buscar una final, vaya y vea esa. La de Mortal Kombat estuvo muy buena también. Sonic Fox, Spoiler Alert ganó, ya lo mencioné. Uh-huh. Pero estuvo buena. Sí, excelente. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a el cierre para esta semana. Así que vamos entonces con los eventos que tenemos por ahí. Oye, ¿por qué esta escena siempre se empeña? No quiero musiquita de fondo. Esta escena siempre se me va con musiquita de fondo por default. Así que nada, vamos a los anuncios de eventos de comunidad. Gente, les invitamos a que este viernes 8 de agosto vamos a tener un evento especial aquí en el canal. Vamos a tener la celebración de pre-cumpleaños de este servidor. Ese viernes vamos a tener un karaoke night de cumpleaños. Vamos a estar cantando por donativos a Extra Life. Esto va a ser desde las 7 de la noche en horario especial. Así que están todos cordialmente invitados a relajar conmigo aquí un ratito, verme desafinar, verme quedarme sin voz, quedarme ronco, beber mucha agua porque va a estar estarteando como Nova viejo. Así que están todos cordialmente invitados por acá. Los detalles de cómo va a ser la cuestión, ¿verdad?, de cómo usted puede donar por canciones, lo vamos a estar dando ese día, ¿ok? Vamos a estar dando las ofertas de canciones para ese día. Y como todo evento, recuerden que aquí los karaoke pasan por un escrutinio, ¿verdad? Pasan por un sedazo. No cantamos de todo, ¿ok? Así que pasa un sedazo. Si pasa la prueba, pues la cantamos. Si no, pues le doy a la persona, no, escojo otra canción o yo preparo una lista o algo así. Pero sí, sí, aquí no se canta de todo porque obviamente hay géneros que obviamente no me gustan. No domino y no quiero hacer un karaoke con vulgaridades ni con malas palabras ni nada de eso. Todo, ¿verdad?, en good form, family friendly karaoke night. Así que ya desde las 7 de la noche en horario especial, ¿ok? Cantando por donativos a beneficio de Extra Life. Vamos entonces para nuestra próxima anuncio. Es que, gente, ya es oficial, tenemos evento de nivel Rhymers. Esto va a ser el 16 de agosto, sábado 16 de agosto, desde las 7 de la noche. Obviamente por aquí, por Nivel Escondido en Twitch. La inscripción es a 10,000 puntitos, a 10,000 bacalao points. Y tienen hasta precisamente hasta el día de mi cumpleaños para inscribirse, hasta el sábado 9 de agosto. Hasta el momento, el formato va a ser de 4 equipos solamente, 6 jugadores por equipo. Ahora mismo quedan 19 espacios disponibles. Así que si usted tiene puntos del canal y se quiere inscribir, vayan haciéndolo, vayan, ¿verdad?, inscribiéndose por ahí. Yo estaba en stand-by si llenaba huequito, pero yo no me acuerdo que yo tengo un compartir ese día. Todo depende. Si termino temprano y si yo me autorizo, pues yo entro a llenar espacio. Si no, pues me quedé guindando. No me acuerdo que yo tenía un compartir ese día. Y yo me ofrecí para llenar espacio, pero no creo que pueda. Se me pasó ese pequeño detalle. Pero gente de la comunidad, rieguen la voz. 10,000 puntos no es tanto, ya que hay mucha gente que sobrepasa eso y más. So, hay 19 espacios disponibles, so, anuncien, tienen esta semana para inscribirse, ¿ok? Y recuerden, si desafortunadamente el torneo pues no se llena, pues yo estaré entonces dando informaciones de si se pospone o se cancela, ¿ok? Así que pendiente a las transmisiones del compañero Sparrowwolf durante esta semana y las próximas, a ver cómo va el, ¿verdad?, la dinámica o cómo van las inscripciones del torneo hasta el momento. Que repetimos, sábado 16 de agosto desde las 7 de la noche en horario especial, ¿ok? Así que pendiente a eso. Hay premio para primer lugar, hay 90 pesitos. Segundo lugar, hay 60. Y tercer lugar, hay 30 pesitos. También vamos a estar premiando al jugador o la jugadora más valioso del torneo, ¿ok? Agradecemos a los pisadores de Win Creative y Loot of the Party. Let's go. Nivel Escondido les invita a First Attack. Esto es el 25 y 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Para registrarte para participar, visiten firstattackpr.org. Para boletos, prticket.com. Y obviamente todas las redes sociales donde esté First Attack van a haber varios torneos, juegos de pelea, juegos de shooters. Hay pases de espectadores y pases de competidor. Así que busquen información. Ya los precios de los pases de competidores ya han cambiado porque estos son depende de la fecha en la que usted adquiera, pues va a tener diferentes costos. So, ya estamos en la etapa de regular, que están a 55. Tienen hasta el 20 de septiembre. Después de ahí, pues suben a 70. Ok, so, si a usted le interesa participar, go for it. No lo deje para luego. Esto es uno de los mejores eventos de competición que se hacen aquí en Puerto Rico en el mundo de los videojuegos. Inclusive el torneo de juegos de pelea de Street Fighter 6 se acumulan puntos para el Capcom Cup. Así que vienen unos cuantos competidores reconocidos, vienen para acá, para Puerto Rico. Son una experiencia bien chévere, dense la vueltita, apoyen este evento que la van a pasar espectacular, ¿okay? Así que están todos invitados a First Attack 25 y 26 de octubre para el Centro de Convenciones de Puerto Rico. También agradecemos a la gente linda de Soulmasters TCG, jueguito de cartas de estrategia muy bueno. Así que el día del Nivel Escondido Summer Meetup hubo una demostración aquí de parte de DC, trajo unos cuantos sets, trajo los pads, estuve explicándole mucho cómo era la dinámica del juego. En fin, de aquí se fueron dos o tres con Starter Decks ese día. So, esa era la idea, que aprendieran un poquito el juego y apoyaran este tremendo proyecto de boricuas, ¿ok? Así que para más detalles de cómo usted adquirir sus Starter Decks y el Expansion Pack llamado Awakenings, pueden visitar Soulmasters TCG punto con, de hecho, los muchachos ahora mismo están en Estados Unidos, están en una convención en Estados Unidos. He visto un par de fotos por ahí. Les está yendo espectacular. Así que apoyen este proyecto boricua de Soul Masters TCG. Y comanda, lidera con poder, comanda con estrategia. Y por último, ahí es que, gente, ya esto es un hecho, esto es una realidad. Y por ahí viene nuestro evento especial de septiembre, el torneo llamado Queens of the Iron Fist. Torneo invitacional, domingo 21 de septiembre, desde las 2 de la tarde, horario especial, por aquí por Nivel Escondido en Twitch, en donde las damas, las chicas, las mujeres, las que llevan los pantalones bien puestos en sus respectivos hogares, se van a estar enfrentando en un, ¿cómo se dice? En un free for all sin precedentes, ¿ok? 7 valientes chicas se meten ahí al dojo, bacalao, a entrarse a pescosar, a volarse las escamas, a jalarse los pelos, a aruñarse, pero en fin, de pasarla bien. Esto obviamente en Tekken 8 ya están todas confirmadas, entre estas Frey CGR, Freya 730, Gitana Silen, la Dama Alpha, Life on the Go Art, Musiali y Ila Verax, ¿ok? Así que esto está espectacular. Gato, yo he estado comentando que el concepto, ya que son 7, va a ser prácticamente todos contra todos, un round robin, y salen el top 2 en las que irían a la final. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, así mismo es. Todas contra todas, lo que implica que van a enfrentarse 6 veces. ¡Woo! Pues son 7. Y entonces las que terminen con los 2 mejores récords son las que pasarían a la final. Round robin para 7 jugadores, me parece que eso es igual a 21 encuentros, y entonces la final, en cuestión de tiempo, debería ser similar a un torneo de doble eliminación. So, yo entiendo que deberíamos estar como unas 3 horas. Nice. Va a ser por la tarde, eso debería estar cómodo. Okay. ¿La final va a ser 5-3? Sí. Ok. O sea, que tiene que perder 2 veces. Yeah, sí. O sea, que serían dos enfrentes. O sea, el doble eliminación, la persona tiene que pedir 2 series, ¿correcto? No, hay doble eliminación porque Refiero a la final, en la final. ¿No? No hay doble eliminación, ¿no? Okay. Ese punto es Grand Final, sin reset. Quien gane 3, gana. Ok, perfecto. Ah, pues está ahí, no pasa nada. Entonces los encuentros regulares son set del que gane 2 games. 2 games, ok. Sí, lo tradicional. Sí. Ok, perfect. Y yo esta semana le monto el Play 5 allá a la Damarfa para que suelte un poquito Infinity Nikki y empiece a practicar Tekken 8. Sí, porque está jugueada con Infinity Nikki. Aunque ella dijo que yo lo que va a chillar goma. Pues yo voy por a chillar goma. De mí no esperes mucho. Pero está bien, yo se lo dije. Yo le dije, no, eso es para usted pasarla bien. Yo le di una sugerencia a las chicas que se conecten toditas en un Discord para que estén hablando entre ellas y se rían y vacilen entre ellas y la pasen bien, tú sabes. Puedan compartir y ya todas se conocen. So que ya están en familia. So, la dinámica está chévere. Algo que yo no he mencionado y tengo que, cuando saque el post con las reglas y eso, pero aprovecho y lo menciono ahora. Se va a jugar sin controles asistidos, sin controles modernos. So, yes. Tienen que hacer sus inputs. Bien hecho. Pues, dile no a los controles modernos. La cosa acá es tratar de fomentar que, you know, que aprendan, que les guste el juego. Vamos a darle la manita y el empujoncito. Yes. Si desean en algún momento consultar, acá en la comunidad vemos mucho que jugamos Tekken, pueden por Discord comentar, y si tienen alguna duda o pregunta, de seguro alguien le contesta. Me pueden preguntar a mí, a Ifro, a Gidim, a Sparrow, a Alex, todos estamos dispuestos a contestar preguntas. Y si no sabemos, pues buscamos, le preguntamos a alguien más, pero estamos aquí para ayudarle. Dentro de las damas que van a estar participando también. Seguro. Hay conocimiento por ahí. So, es bueno que se comuniquen entre ustedes también. Yes, vamos a pasarla chévere. Sí, y obviamente, ¿verdad? El torneo está en sus etapas tempranas de organización. Ya más adelante, pues estaremos revelando cuáles van a ser los premios, ¿verdad? El torneo se lo vamos a ir trabajando poco a poco, pero ya por lo menos saben que tienen fecha. Domingo 21 de septiembre, 2 de la tarde, por aquí por Nivel Escondido. Ya están las 7 valientes damas que van a estar entrando al Dojo Bacalao. Así que, pero más, según vayan pasando la semana, vamos a estar dando más información. Vamos a estar dándole duro a la pro para que usted venga por acá y la pase bien con este chorro de damas bacalao que van a estar dándolo todo ahí en el Dojo Bacalao. Se espera una experiencia brutal ese día. Es la primera vez. Esto salió de un simple como que comentario. Un día que estábamos reunidos, yo no me acuerdo. Y de momento, ¡boom! Vino Gato, ya tengo el nombre, ya tengo el concepto, vamos arriba. Y se dio el torneo de Queens of the Iron Fist, oh my lord. Así que esto va a estar brutal, esto es en Tekken 8, va a estar espectacular, así que marquen calendario. Es un horario un poquito fuera de lo normal, pero Gato estuvo explicando en su stream que esto es obviamente para beneficiar, por ejemplo, a nuestra amiga Fresi, que vive en España, y el cambio de hora es un poquito radical, fuerte para ella, y más que ella trabaja. O sea, pues entonces Gato pues buscó como que este día, este horario, que es perfecto para toditas, porque todas ellas pues domingo pues están libres, ¿verdad? No tienen conflictos para estar acá. Así que ya, va a ser un poquito fuera de normal. Estén pendientes porque a esa hora no están acostumbrados a una programación de Nivel Escondido, menos que es un evento extra live, ¿verdad? Que estamos en vivo el día completo. Pero sí, marquen calendario, prendan sus notificaciones del canal. Domingo 21 de septiembre, 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, Chorre Bacalao. ¿Ok? Que no se les olvide, Queens of the Iron Fist, torneo invitacional. ¿Ok? Así que los esperamos a todos por acá. ¿Algo más que se haya escapado de torneo? No, estamos listos para allá, para ese evento. Sparrow dijo que se apunta para comentar. Alex, ¿usted apunta también? Bueno, pues yo me había apuntado. Nada, puedes poner, no sé, si quieres poner los tres ahí, haces un overlay de tres, yo me apunto. Yes, yes. Pues sería cool que estemos los tres ahí, se va a pasar súper cool. Verdad, eso usted se encarga. Digo, bueno, de aquí a allá definitivamente tú tienes que tener ya una PC. Allá, sea comprado, sea la tuya, una a la otra, tú estás set. Solo no hay problema con eso. Exacto. Solo esperemos que no tengamos que. Bueno, tú tienes backup, ¿verdad? En discos externos de tus contenidos, de tus imágenes y todo. Todo eso está en Google Drive, ese es el backup. Ah, ok. Time, no hay problema. Tú tienes todo tu setup, overlay y todo eso ya. Yeah. Y anyway, tú lo puedes hacer rapidito, todo, en eso todo. Tú no. Pero eso está. Esto está en Google Drive, so yo todo lo que guardo acá realmente está en Google Drive, so okay. Tengo problema con eso. Okay. Lo único que perdería en caso de que muera totalmente son algunas cositas que tenía en el desktop tirada y a menos de que se dañe los discos, no están perdidos, lo que tengo es que conectarlos y sacarlos. Exacto. Y tengo una basecita para hard drives, no tengo el equivalente para SSD, pero para hard drive, puedes sacar las cosas. Exacto, que las puedes recuperar. Entonces, don biggie, no biggie. Sí, sí. O sea, ok, we're good. So, nada, no hay problema. A mí, yo no estoy preocupado at all de perder nada. Ok, y juegos de PC, si son Steam, están en la nube, el save file, eso no se pierde. So, we're good. Ah, pues dale. Así que de aquí a allá estamos golden. Pues nada, nos apuntamos los tres para las arribas, ir a un rato ahí con las Queens of the Iron Fist. Vamos entonces a regresar acá a la toma regular para ir despidiendo nuestro podcast en vivo para esta noche. So, ya dimos la promo, así que gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, en el caso del podcast en vivo, se exporta una versión a YouTube y la versión de audio del podcast sale el martes en las diferentes plataformas de audio digital favoritas. Esta semana, pues debido a que Gato pues no tiene la PC, Sparrow va a estar trabajando la edición de audio. So, pendiente en caso de que suceda que pase algo con él o que se le cambie un poquito la agenda y no esté tan disponible para el martes, maybe para el miércoles, pero de que va a salir la versión digital, va a salir la versión de audio. La de video, esa se exporta inmediatamente a YouTube, con eso no hay problema. Se pueden buscar el archivo allá en nuestro canal de YouTube bajo Nivel Escondido de audio, pues pendiente al martes. Si no sale el martes, créanme que en algún punto del martes o lo más tarde el miércoles va a estar la versión audio por ahí, ¿ok? Aparte de eso, gente, no olviden que nos pueden encontrar en diferentes redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo Nivel Escondido. Y nuestro horario de transmisiones aquí en Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana. domingo, obviamente tenemos el podcast desde las 8 de la noche, lunes y viernes desde las 8 de la noche con este servidor Alex Nation, martes, miércoles, jueves y sábado desde las 10 de la noche con Sparrow Wolf y con Gato. Recuerden que Sparrow va a estar cubriendo a Gato esta semana, todo dependiendo del diagnóstico y la información que le den de la PC. Es muy probable que a lo mejor vean Sparrow por ahí miércoles y jueves. Si acaso no puede, pues él tira la alarma, si acaso pues lo cubriré yo, o si acaso Match está por ahí y no tiene nada que hacer, pues se tira un Algar Stream ahí uno de los días y ven a Match por ahí cubriendo el canal, ¿ok? También recuerden que tenemos mercancía bien bacala. Escuché a Gato la otra noche diciendo que todavía queda mercancía de Bebo en la página de Merch Store de Nivel Escondido en Streamland. La consiguen en nivelescondido.com/mercancía. Así que todavía tienen chance de conseguir mercancía de Bebo, gente. Ajá. Aprovechen que este fin de semana la iba a retirar y no hay PC. Ay, santo, todos los planetas están alineados para que usted consiga mercancía. Es más, tienen hasta que le llegue la PC a Gato Nueva. A la vez que llegue la PC, se fue la mercancía a pica. Así que yo, ustedes, antes del jueves, mando a buscar algo. Por si acaso. Por si acaso. Make it happen, guys. Y por último, les invitamos a que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos está TheRPR01, el James PR, Bernardi19, Point and Glitch y el gran Sellingdorf. Así que de esta manera nos despedimos. Nos sugirieron por ahí que nos vayamos y le demos un risito a nada más y nada menos que al señor Gideon, que está de vuelta otra vez haciendo streams. Así que nada, dicho eso, vamos a ir entrando aquí el comando del canal de Gideon. Una vez nos despidamos, pues nos tiramos el risito para allá para que compartan con el gran Gideon, uno de nuestros campeones de Bebo 2025, el hombre que mató la liga en Mortal Kombat 1. Ok, así que está duro el hombre y representa a la comunidad, ¿verdad? Fielmente en los eventos que ha participado en Estados Unidos. Así que Gideon es un duro, así que apoyen su contenido allá en su canal. Así que sin nada más, gente, nos despedimos por la noche de hoy. Será entonces hasta mañana con este servidor. Así que Gato Nejo, Alex Nation, signing out. Bye, bye. Bye.